¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que si es la primera vez que nos escuchan, porque afortunadamente de un tiempecito para acá ha habido más gente que le ha dado like a nuestra página de Facebook y que pues no sabemos qué tan bien o mal conozcan el programa, pues es bien importante creo que nos presentemos, carnal. Mi nombre es Carmix. Yo soy el Niño Rata. Y juntos somos el Café Comiquero, un podcast dedicado a cómics, ¿qué más? Películas, series de televisión, libros, toda la cosa bonita geek del mundo. Sí, de verdad, todo lo que podamos nuestras mentes agarrar, pues por ahí va. Efectivamente, carnal. Y pues sean todos bienvenidos. Si es la primera vez que nos escuchan, recuerden que nos pueden escuchar cada semana descargando nuestro podcast en facebook.com/elcafecomiquero. Sí, también tenemos un Twitter, es el café, @elcafeoficial. Tenemos también nuestro canal de YouTube, que es, nos busca nada más como el Café Comiquero, que esta semana regresa nuestro review de The Walking Dead, que titulamos The Blogging Dead. Efectivamente, con prácticamente dos capítulos. Sí, es capítulo doble. Capítulo doble porque la semana pasada pues fue La Mole, y pues en La Mole no hubo casi nada de tiempo para hacer nada, ¿verdad, carnal? Sí, no, denos chance también, había que dormir. Había que dormir y comer también, entonces pues por eso no se grabó, pero afortunadamente dos muy buenos capítulos de Walking Dead, ya los platicaremos en nuestro programa. Sí, ya chequenlo. Chequenlo, por favor. Suscríbanse, denle like, comenten. Y por supuesto también el podcast lo pueden descargar semana con semana a través de las plataformas de iTunes y iVoox. Ajá, ahí lo pueden encontrar. Están todos los capítulos anteriores si quieren escucharlos. Si quieren escuchar los primeros, que sea bajo su propio riesgo. No nos hacemos responsables, particularmente yo porque no estaba. Sí, básicamente era yo y mi enorme ego. Nada, ¿cuál enorme ego? Pero bueno, pues bueno, era todo lo que había. Pero así empezamos yo creo que muchos. Sí, de hecho. Ya hasta un poquito después se incorpora mi hermano y desde esa vez para acá somos el Café Comiquero. Aquí andamos, todo pachando. Así es, carnal. Pues, ¿qué tenemos para platicar esta semana? Que es semana de posterior a La Mole, pero las actividades no paran. Cuando escuchen esto, estará terminando el segundo día de actividades de Festo. Sí, así es. Bueno, lo primero y que ya vamos a pues ya a, para dejar de hastiar a la gente, pues ya saben que en el crossover Attack on Titan Marvel. Wow. Y ya se reveló quién dibuja y quién colorea. Ambos mexicanos, lo cual es increíble, se me hace, pues es histórico. Sí, de hecho. Es el primer crossover entre una producción japonesa y americana, pero que es dibujada por mexicanos. Ok. Es como el sushi. Más o menos. Es como el sushi que nos venden aquí en México. Sí, exactamente. Dibujos de Gerardo Sandoval, quien también está trabajando para Marvel en Guardians 3000, por ejemplo, que es el segundo título sobre Guardianes de la Galaxia, pero pues enfocado en los Guardianes originales, aquellos que salieron pues desde los 70s. Y coloreada por Dono Sánchez Almara. Sí, el creador de Turbo Desafiante, por ejemplo. Que conocimos ya en persona en La Mole. Tipazo, ¿eh? Tipazo él. Y tipazo en todos sentidos. Es una gran persona y es grandote. Es altísimo. Es altísimo. O sea, yo mido 1.83 y lo veo para arriba, ¿no? Sí, yo con zapatos le pego el 1.80 y santo Dios. Sí, no, tipazo el muchacho. El señor, de veras que un enorme saludo a Dono y sí, a Gerardo también. Ojalá nos escuchen. Y felicidades. Felicidades, ¿sí? Porque sí, es histórico. El arte que ha salido está precioso, la verdad, ¿eh? Fíjate, en varios sitios de ñoños de internet lo mencionan. Este podría, se está perfilando como el cómic más vendido del año. ¿Y este va en japonés? Porque lo que estoy viendo aquí, algunas cosas se ven como en inglés, ¿no? Sí. No sé si vaya a ser una... va a salir directo al mercado americano y al japonés al mismo tiempo. Probablemente. De eso no se ha revelado mucho. Es un one shot, ¿verdad? Por lo que tengo entendido. Tengo entendido que sí. Ok. Digo, ya lo preguntaremos o lo veremos en su momento, pero... ¿Por qué crees que se haya dado este crossover? Ay, pues porque Marvel necesita dinero y Attack on Titan no le viene mal algo de publicidad. Bueno, como si Marvel necesitara ahorita demasiado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero para su línea de cómics, que hay que recordar que Marvel lo que hacía principalmente eran cómics. Claro, claro. Sí, siempre le viene bien algo de publicidad, algo de hype para sus títulos. Y digo, Attack on Titan, que es un fenómeno mundial. Que lo que me comentabas, ¿no? 3 millones de copias vendidas por tomo. Por tomo. Es un chorro. Se calculan ya pues, más de 40 millones de copias vendidas en total. Y que afortunadamente ya lo sacó Panini. Ya lo leí. ¡Qué bien! Ya lo leí. ¿Y qué tal? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es aterrador. Es aterrador el final. No se los voy a spoilear para que lo consigan. No lo ves venir. No, para nada. Solo les diré una cosa. Si han visto Game of Thrones, si vieron el final de la primera temporada y lo que sucede con los personajes, dices, ok, aquí alguien hizo su tarea con ese aspecto. Alguien está haciendo su chamba. Me sorprendió mucho. El arte, déjame decirte, sí me gustó, pero está rarito. Sí, es muy extraño. Los personajes humanos, de repente las expresiones no me encantaron mucho. No sé por qué, pero quizá ya me estaba acostumbrando, y malamente, ¿eh? Yo creo que me estaba acostumbrando a un trazo quizá muy bonito. Tipo Saint Seiya, tanto de Lost Canvas como Episodio G, que ahí es exageradamente cute. Y aquí como que es un trazo un poquito más sucio, desde mi punto de vista, y las caras no tan finitas. Pero está bien, porque creo que para la historia le viene bien. De hecho, en el momento estás en ver los personajes bastante feos. Sí, de hecho. Y los titanes, bueno, sí son una cosa rara, desproporcionada. Me recuerdan, no sé si sea la intención, pero de repente esa, lo monumentales que se ven, lo raros, a veces los ángulos de los que lo retratan, me recuerdan murales mexicanos, de Siqueiros, de Tamayo, de Rivera, así de esa magnitud. De esa cosa, de esa extrañez que de repente a lo mejor el pintar en una pared no te daba tal vez la perspectiva de cómo debería verse de lejos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero que se ven raros. Se ven extrañísimos. Y la historia es muy, muy interesante. Y no te suelta. No. Y desde el primer tomo te están construyendo un mundo muy bien hechecito, ¿eh? En los tomos siguientes, de hecho, porque aquí ya estamos viendo una... Así que llegamos a un punto en la historia donde ya hay guerra y ya todo se está yendo al demonio, ¿no? Ajá. En los tomos siguientes se desarrolla mucho mejor la historia. Vemos también el trasfondo de los personajes. ¿Qué onda con el primer ataque de que se da a los titanes a esta última ciudad humana? Uh-huh. Que es una ciudad concéntrica rodeada de 3 muros. Uh-huh. Y el último muro, el muro final, el muro María, me parece, cuando fue tomado y fue destruido. Ahí vemos qué pasó después en esos años, qué pasaron entre eso y otro ataque. O sea, se desarrolla mucho mejor, pero de momento sí es una patada en el estómago. Sí, condenadamente. Pero tú me decías que encontraste algunos detallitos por ahí con la traducción. Sí, particularmente hay un... ¿Cómo explicarlo? La humanidad, para defenderse de los titanes, pues tengan en cuenta que esto es como si fuera el 1800 algo. Ajá, no es necesariamente moderno. No, es un mundo alterno, pero no es moderno. Es más o menos steampunk, de hecho. Sí. Pero digamos que la máxima expresión de tecnología son cañones. Uh-huh. Son cañones... Con balas, o sea, es balas de cañón de metal. Y mosquetes, a lo mucho. Bueno, eso es como que el máximo desarrollo tecnológico. Así que... pues no tienen como que la gran cosa para pelear. Y utilizan un equipo que suelta una especie de ganchos por los costados y unas espadas como casi como si fueran sierras para poder pelear contra los titanes. A ese equipo en inglés se le llama 3D Maneuver Gear o equipo de maniobras tridimensional. En español lo tradujeron, o sea, le dieron otro sentido a esa expresión. ¿Tú cuando lo leíste te brincó? Así como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Porque le dicen que utilicen la maniobra tridimensional. Yo de, espérate, así no va. O sea, no, se refieren a que utilicen ese equipo, no a una maniobra en particular. ¿No se llama así el estilo de pelea o el ataque? No. Se llama el equipo que utilizan. Por ejemplo. Pues... sí, fíjate que a lo mejor, digo, siendo un manga, o sea, y tradicionalmente cómo se manejan los japoneses, dije, la maniobra tridimensional, pues me sonaba como que, pues este es el Kamehameha de la serie, ¿no? O sea, o algo así. Y por eso no me brincó tanto, pero viéndolo de esa manera tiene más sentido, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho el nombre traducido al español, mira, no soy experto en japonés. No, pero nada. Pero mucho menos. Creo que el manga es Shingeki no... Kyojin, ¿no? Según tengo entendido, y habrá quien me corrija, Y la partícula no quiere decir que algo le pertenece a algo, ¿no? Y entonces, si la idea es traducir literalmente Attack on Titan, sería del inglés al español, es atacar a los titanes, uh-huh, o ataquen a los titanes. Sí, sí, es una orden. Una orden. Si lo traducimos del japonés, según yo, debería decir el ataque de los titanes. Sí, es probable. Y es como se ha traducido por Panini. Ajá, ajá. Pero no sé, ahí habría que ver cuál es, si alguien sabe japonés, cuál es el original, ¿no? Sí, sí, algún versado en japonés que nos eche la mano. Porque el nombre en inglés, Attack on Titan, me encanta. Suena padre, ¿no? Se oye como me decías hace rato, fuera del aire. Como un contraataque, como, wow, ya vamos a ponernos los pantaloncitos bien puestos y ir a darles. Sí, entonces, pues, son detallitos pequeños, pero no deja de ser disfrutable la lectura, ¿eh? No, para nada. Yo ya me lo eché, la verdad es que me gustó mucho. ¿Va a ser mensual? Y va a ser un precio de 70 pesos, uh-huh, bueno, 69 pesos. Está bastante bien. Muy accesible. La calidad del papel, pues ahí sí, como todos los mangas de Panini, quizá no sea lo mejor, digamos, en stock de papel. Ah, y vete la edición en inglés, ¿eh? O sea, ¿a poco está? Igual. Pero digo, es lo de menos. Sí, honestamente, para mí es lo de menos. O sea, mientras se lea bien la historia y las páginas te permitan leerlo, pues adelante, ¿no? Sí, sobre todo que sí lo puedes abrir completo, ¿no? Ajá, no tienes bronca con eso. Pues ahí está, por fin llegó Attack on Titan a México, casi con el anuncio de Attack on Marvel, y pues no dudamos de que va a llegar Attack on Marvel en algún momento a México. No sabemos si por parte de Panini, de Televisa Marvel, o de los dos, o a ver cómo le hacen, pero si esto se vende bien en Estados Unidos y en Japón, no duden que aquí va a ser un exitazo. Sí, les digo, muchos sitios ya están perfilando de, uy, esto se va a vender como pan caliente. Y sí lo creo. Y la verdad es que, pues pensaría uno, pero ¿por qué un artista mexicano? ¿Por qué? Pues no sé, creo que el estilo de Gerardo le va bien, tanto a los titanes como a los personajes Marvel, porque no es un estilo Marvel muy clásico, o sea, es muy su estilo, y se pues, acomoda a lo raro que se puede llegar a ver los titanes, ¿no? Sí, de hecho, se ven. Si los ven desproporcionados y extraños, así están hechos, ¿eh? Así es el original. Así es su diseño. Y pues claro, no podía faltar el cash grab, que ahí están los Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? Cantando Hook on a Feeling o algo pasa ahí, porque Hook on a Feeling está al fondo en la página, ¿no? Es ahorita lo que pega, ¿qué te digo? Que por cierto, un buen amigo del programa me estuvo escribiendo en mi Facebook y me decía que. Y que pues como que Marvel está tal vez ordeñando mucho a la gallina de los huevos de oro con Guardians of the Galaxy, porque ya va un tercer título. Ok. Y creo que ya es un cuarto. Ah, caray. Porque está Guardians of the Galaxy, Guardians 3000. Hay otro que es Guardianes de la Galaxia, pero de la versión animada que apenas va a salir. Y otro más, creo que ya son cuatro títulos de Guardianes de la Galaxia. Ok, sí se me hace demasiado. Yo digo, ¿hasta dónde puede dar la franquicia? Digo, sí, fue súper popular y lo que tú quieras, pero es lo que acabó choteando incluso a Wolverine, ¿no? A Deadpool o a Batman, ¿no? Con todo de que es Batman. Acuérdense que en los... yo sigo con los noventas. ¿Se acuerdan que en los noventas teníamos... ¿Cuántos títulos X de X-Men? Uta, a ver, era... Mira, ahí te va. Era Uncanny X-Men, que ese era el de rigor. Ajá. Estaba X-Men, X-Factor, X-Force. X-Force, Cable, Wolverine, me lleva. Excalibur... y pues los que se fueran añadiendo, ¿no? Sí, misceláneos. Alguna miniserie, por ejemplo, había una miniserie de Gambit. Ah, sí, cómo no, claro. Había también es... Hubo una miniserie de Bishop. Uh-huh. Ascanizón. Ay, Ascanizón. De repente salió el origen de Apocalypse, que no me acuerdo cómo se llama. Rise of Apocalypse. Esa mera. Uh-huh. O sea, uff. Y terminaron también como que, ay. Bueno, de Avengers, o sea, Generic Avengers, o sea... ¿Qué hay? Ahorita es New Avengers, Avengers a secas, Avengers World, ¿qué otro es? Bueno, hubo Young Avengers, Secret Avengers. ¿Qué es más o menos? Ahorita se los empiezo a justificar, no a justificar, pero que los mantengan tiene cierto sentido porque pues en 2015 ya viene Avengers 2. Sí, claro. Uh-huh. Así que bueno. Sí, pero Guardians, ok. Yo solamente lo que pido es, ojalá que de todos esos... haya cremita para sacar historias buenas. Sí, y que no necesariamente hagan crossover, o sea, que unos trajan una cosa. ¡Ay, claro! No te podemos olvidar de Star-Lord. Star-Lord tiene su propio cómic. Legendary Star-Lord con arte del buen Paco Medina. No, también Rocket Raccoon y Groot. Ah, claro, Rocket Raccoon. Sí. Pues sí, es too much. Sí, ya son seis. Sí, ya estuvo. Neta, es muy bonito ver bailar a Groot. A Groot y Rocket es la onda, pero ya, dude, o sea. Y no se te olvide que los Guardianes por ahí salieron un rato en el cómic de Captain Marvel. Ah, claro, cómo no. Y ahorita, de hecho, está saliendo con Rocket, o sea, es una especie como de equipo esta Carol con Rocket. Y hubo un crossover con los X-Men que fue el de el juicio de Jean Grey. Ok, sí, ya hay mucho. Creo que sí, ya hay mucho. Y venía otro más. X-Men contra Guardians of the Galaxy. Creo que viene otro más. O con los Inhumans. No sé cuál, pero. Bueno, Rocket salió en Original Sin. Ya, ok. Y Gamora. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y aparte, no te olvides que ahora Angela también es hermana de Thor. Y. ¿Cómo ha cambiado el universo Marvel? Sí, antes teníamos mutantes para aventar para arriba. Y Wolverine estaba en todos lados. Ahorita el omnipresente es un mapache. No, hombre. Sí. No, a ver dónde nos lleva esto. Ojalá que, insisto, ojalá que de toda la la leche salga una natita sustanciosa, ¿no? Sí, bien y pachona. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos, hermano? Bueno, antes de continuar, y qué bueno que me acordé, pues como aquí en el Café Comiquero aplicamos el lema no oficial de los Lannister. Ajá. ¿El cuál es? A Lannister always pays his debts. Bueno, yo esto lo debía, así que va. Por ahí de finales de octubre, una amiga mía cumplió años. Ok. ¿Qué de quién? Javiera, mi amiga. Que ella sí es profesional de la comunicación. No como uno que juega a ser locutor. Sí, uno que tú estás amateur, es mala onda. Ella que sí es profesional, sí se dedica a eso, etcétera. Pues por ahí me pidió, de hecho, me encantaron sus palabras porque de hecho me exigió. Ok. No te fue así desde porfas, ¿no? No, de hecho, o sea, no es como que tenga opción. Sí. Me exigió que le mandara una felicitación por el Café Comiquero. Ok. Así que Javiera, espero que te hayas pasado un excelente cumpleaños. Y sí, en el Café Comiquero siempre pagamos nuestras deudas. Ahí está tu felicitación. Y bueno, ya que estamos en eso, felicitaciones a Rosa. A Rosa sí, Cosplayer, por su cumpleaños. Sí. En esta semana, esta no fue de que se me pasó dos semanas. Sí. Y, oye, eso de que Rosa ya, tan solo su foto que haya salido en la portada, por ejemplo, de Bleeding Cool. Con Jim Starlin, nada más que nada menos. Porque como Gamora. A lo mejor no sale el nombre de Rosa ahí. Pero está ella. Pero ya debe haber mucha gente que se está preguntando, ¿y quién es esa cosplayer tan guapa que está saliendo con Jim Starlin en la mole en México? Exacto. Bien. Bien. No, bien por Rose. Felicidades, Rose. Felicidades de veras. Por ahí puso un críptico mensaje de que esta mole marcaba el fin de algo en su vida, pero no necesariamente del cosplay. Yo, bueno, pues, si es para mejorar. Siempre, ¿no? Ojalá, pues muchos éxitos. Por supuesto, siempre. Y también por aquí fue el cumpleaños de Joe Pike. De la ciudad de los comiqueros muertos. Y dirán ustedes, ¿y cómo por qué lo felicitamos a él? Señores, nada más les digo que muchos de ustedes son felices con cómics y con libros bien chidos gracias a Joe Pike, sí, que nos ha compartido para que regalárselos a ustedes. No nos hemos quedado un solo libro, ¿verdad, carnal? Por más que hemos querido. Pero todos han sido para ustedes. Y les puedo decir algo. Ya tenemos más. Espérense, porque vienen cosas bien chidas que tiene Joe Pike y la Sociedad de los Comiqueros Muertos para ustedes, solo por escuchar el café. Nada más con eso, entonces. Nada de que manda tu mensaje al 01800. Ah, no. No, aquí al 423, no. Café Comiquero. No hemos llegado tan bajo. No. Y por cierto, gracias a todos los que vimos en la mole. Sí. Gracias a todos. De verdad que fue una mole muy muy especial para nosotros. Sí. Hubo gente que conocimos de diferentes latitudes. Uh-huh. De Tampico, de aquí del DF, del Estado de México. Cuernavaca. De Cuernavaca, de Monterrey, de Guanajuato. Gente que no conocíamos y que de repente nos dijeron, oye, tú haces el Café Comiquero. Sí, un saludo, por alguien nos pidió una foto. Muchas gracias. De veras, gracias totales, definitivamente. Sí. Y gracias también a la mole. Sí. Sí. Gracias por permitirnos participar como prensa cubriendo el evento. Particularmente gracias por permitirme participar con artistas internacionales. Fue una experiencia muy chida. Ay, anduviste con Van Lente y con Garuso. Sí, Fred Van Lente, un tipazo. ¿Eh? De veras, me cayó súper, súper bien. Chris Garuso, ni se diga. Ya algo cansado, por ahí accedí a darle una entrevista a Camite, que me permitieron participar. Ya en algún momento la verán, cuando Camite la publique. Pero con todo eso, que ya estaba cansado, que eran las 7, que estuvo dibujando, etcétera. Muy amable él para con sus fans. Definitivamente, fue una muy muy buena mole. Yo la disfruté un chorro, aunque me faltó tiempo. Sí, desgraciadamente. Nos faltó tiempo para ver más cosas, ¿no? Sí, termina uno enmolado. Exactamente. Hijo, de veras, yo sí ya el domingo estaba out. Out, sí, no. Pues saludos también a Elías Ortiz, por supuesto, al ingeniero Septién, al arquitecto Septién, perdón, y a Jorge Tobalín. Sí, también, muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias, totales. En serio. No solo por invitarnos y todo, también por hacer la mole, que fue por supuesto. Yo creo que sí, ya estamos viendo otro tipo de convenciones en México, ¿eh? Ya hay un nuevo estándar. Sí. Por cierto, hablando de convenciones, al momento que estamos grabando esto, que es viernes 14 de noviembre. Ah, Simón. Pues estamos todavía en la duda de qué tanto Stan Lee habrá habido en la convención de Monterrey, porque las actividades del viernes se cancelaron, las del domingo también. Y entonces, todavía estamos a la expectativa de si efectivamente Stan Lee está ahorita en tierras mexicanas y si está con sus fans, ¿no? Ojalá que así sea. Ojalá que sí. Y pues bueno, también Festo, evidentemente. La segunda parte del programa, porque esto es viaje en el tiempo, desde luego. La segunda parte la grabaremos, ustedes la escucharán ya grabada, posterior a que termine el primer día de actividades de Festo. Y pues ya les estaremos platicando qué vimos por ahí, cómo estuvo, qué tal la plática de Aragonés, que le tenemos un chorro de ganas. A mí me encantaría escuchar lo que tiene que decir Aragonés. Yo me lo perdí cuando vino a la Conque, así que... Sí, es momento, ¿eh? Exacto. Y hablando de Festo, fíjate, o sea, no nada más la mole, no nada más Rose tiene su espacio en la prensa ñoña internacional. Ok. No, bueno, como Gerardo Sandoval va a estar dando un precioso print, edición limitada. Sí. De Attack on Marvel para la Festo. Uh-huh. Pues eso también salió en Bleeding Cool, en Comic Book Resources, ya no sé. En Comic Book Resources, es verdad, sí. Y sí, este, sí. Por ahí mencionaron también a la Festo Comic. Lo menciona, ¿no? Un festival de cómics mexicanos. Bien. Que mira, o sea, bien o mal, también tuvieron su espacio en la prensa ñoña internacional. ¿Y sabes qué? Yo, aquí como que cabe la reflexión. Obviamente, si no existieran esos espacios, muchos artistas no tendrían escaparate. Correcto. Pero hay que decirlo, gracias a que hay un enorme talento, uh-huh. un pool de talento muy grande, ya lo vimos, y lo hemos repetido, ¿no? Allá hay mucha gente trabajando en Marvel, sobre todo. Sí. Muchos Marvel. Coloreando, dibujando, haciendo letras, etcétera, etcétera. Gracias a que existen estos grandes artistas, es que luego también estas convenciones, como que es una simbiosis muy extraña, porque gracias a ellos, estas convenciones también tienen como que también tienen su escaparate internacional, gracias a ellos. Es un círculo virtuoso. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo, carnal. Pues ya cuántos están trabajando en Marvel, mucha gente, afortunadamente, ¿no? Y para otras editoriales. Sí, para otras editoriales. Sí, por supuesto. El buen Homero Ríos, saludo a Homero, uh-huh. Que pues trabaja en la legendaria Heavy Metal. Así nomás. Nada más, o sea, ahí te encargo. Así, digo así, rapidito. Entonces, qué bueno, la verdad, también Fernando Peniche, ¿no? Fer también ya ha coloreado para Marvel, para DreamWorks. Para DreamWorks, o sea, si no, increíble. Así que, digo, sin ellos también como que no sería... No nos echarían el ojo tan fácil. Exactamente. Nosotros, bueno, en el café, pues no podemos decir que tenemos espacio en la prensa internacional, pero lo que puedo decir es que Fred Van Lente y Ron Mars retuitearon la entrevista que les hicimos, así que, pues... Ya, oye, ya fue algo... Algo hay de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien, carnal, ¿qué más tenemos, mi hermano? Bueno, esto me llamó la atención porque... Ya vi cómo el internet se volvió loco. Ve que va a salir una nueva película de Fantastic Four. Sí. Ah, que ya el Doom. El Doom. Qué bueno. Doom. Órale, ok. El monarca de la Latveria. Ahora es un como Twitter enojado. Es un troll. Ahora es un troll. Es un bloguero enojado. Ahora Doom es Tonamel. Ah, no, ¿verdad? O sea, ok, supongo. Caray. O sea, que ese es su nickname, ¿no? Doom. Sin palabras. Eso de sí por no, sí, o sea, no tenía ganas de ver la película. Claro, sí, no, gracias. Mira, yo nada más lo pongo. Con toda la... O sea, si quieren ponerse espinosos en Fox, con el terrible estado de la política internacional ahorita, imagínate ser un personaje que fuera un dignatario de una nación, o sea, Latveria, con inmunidad diplomática y todo... Que fuera un hijo de la fregada. Sí. Como Doom. Como Doom. Hubiera estado padrísimo meter una película. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué onda con esto? Ahora es un bloguero enojado, ok. Cada quien. Y más la antorcha ahumada, entonces, pues, ¿qué te digo? Nada, no sé, el que ahora Johnny sea negro, pues ok. No, pero no supiste lo que dijo él. No, ¿qué dijo qué? De que es que es más... Él lo dijo, ojo, no soy yo el racista, él lo dijo. Dice, bueno, es que Johnny es muy fiestero y pues como que los negros somos más fiesteros que los blancos. Ok. Pues que no sabes que los blancos no saben saltar. Ah, claro, cómo no. Ya desde ahí. No, si no vieron esa película, véanla. Muy divertida. Pues sale Wesley Snipes, ¿no? Wesley Snipes, sí, Blade. Blade, imagínense. Entonces, pues, ¿qué te digo? No me queda como que muchas ganas. Creo que no hay rayos cósmicos. ¿Hay qué? ¿Arañas radioactivas o no? Veto a saber. Ay, no, parece que no va a haber trajes. Está bien. Mientras tanto en Warner, Flash, o sea... Mientras tanto en Warner hacemos Flash y sale Doctor Zoom y todo. No, ¿eh? Profesor Zoom. Lo mismo. Todos tienen uno. Salió Captain Cold. Ya salió Captain Cold. Mira, y es awesome. Salvo el Captain Cold, todos tienen un grado académico altísimo, así que me vale un cacahuate. Ah, sí, porque el capitán nada más es de yo soy... Yo me puse capitán nomás. Gregam 7, la serie va muy bien, ¿eh? Va muy bien, muy divertida, muy, muy bien hecha. Digo, lo que no me acaba de convencer son las actuaciones. Ni de Barry Allen, ni del, ¿cómo podríamos decir? El papá de Iris West, el detective que trabaja con él. No me encanta. Pero fuera de eso, bien, bien la serie. Hubo ahorita ya un pequeño crossover con Arrow, un personaje de Arrow que se llama Felicity, que no la conocía, no estoy siguiendo a Arrow, la verdad. Pero aún así lo entendí perfecto que hay esa conexión con ellos y que Barry en algún momento fue a Starlight City, que es Star City. Entonces, se entiende perfecto. Y también que en algún momento se van a cruzar estos dos. Sí, por supuesto. Entonces, la verdad, muy bien. Me ha gustado mucho la serie, muy, muy divertida. No escatiman en efectos. Se ven muy padres, muy bien hechos. Y no tienen miedo de hacer una serie sobre un personaje de cómics. Así de fácil. Con eso. Y no te echaste 5 capítulos o una temporada para ver a Barry Allen en traje de Flash. Eso o toda una serie, ¿no? Sí, o toda una serie donde es de Batman, pero no vas a ver a Batman. ¿Qué estás haciendo eso? Es el gran problema, ¿no? Ya se estrenó Constantine, no lo he visto, fíjate. Yo ni sabía que se había estrenado. Ya se estrenó Constantine por Warner. No, por Space, ¿no? Creo que salió por Space. Ay, no estoy muy seguro cuál, pero yo me acuerdo haberlo visto en Warner. Entonces, pues ya está. Entonces, pues el reinado de las series de cómics, pues cada vez más grande, ¿no? Entre eso y las películas, a ver si no nos hartamos de un día de estos. Ojalá que no. Yo espero que no. Pero pues bueno, fíjate también, carnal, aprovechando que hablamos de cómics y vamos a hablar un cómic un poquito más para acá, te acabo de prestar un TP, bueno, un tomo. Sí, claro. que espero que hayan podido conseguir en Festo. Sobre todo el volumen 1 y el 2. Mole. Digo, en la Mole y ahora en Festo, que lo escuchen. En Festo. Que es Nómadas del Yermo, volumen 2. La incubadora de gallinas mutantes, de Raúl Treviño. Divertidísimo cómic. No te voy a spoilear ese cómic porque apenas lo vas a leer. Sí, no, por favor, no. Pero el primero ya lo leíste. Sí, claro. ¿Qué te pareció? Es muy divertido. No es para todos. No, está medio... Definitivamente no es para todos. Y el segundo menos, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Todavía más? Sí, está un poco más escatológico, un poco más subido de tono. Nunca en mala onda. Es humor desparpajado, la verdad, ¿eh? Ah, ok. Pero sí, narrativamente, o sea, bueno, toda la gráfica, todo el trabajo que hace Raúl Treviño, tanto en la historia como en el dibujo, está impecable, ¿eh? De repente uno que otra viñeta que digo, a ver, espérate, ¿cómo llegamos aquí? O sea, como que me brincó ciertas cosas en cómo se fluyó la historia. Pero fuera de eso, bien. Bastante, bastante bien. El dibujo está precioso. Todo es blanco y negro. Raúl Treviño constantemente en su canal de YouTube, búsquenlo, así como Raúl Treviño en YouTube, hace tutoriales de cómo hacer efectos con las tintas. O sea, cómo crear líneas de movimiento, cómo poner los espacios negativos tipo a lo Frank Miller, ¿no? Para que tengas ese efecto de contraste. Muy buenos tutoriales que da. Y pues la verdad, bien por él, porque pues no todo el mundo le entra a mostrar el detrás de cámaras de su arte, ¿no? Y también tiene mucho, mucho mérito el que haga una historia sin miedo de como decir, ¿cómo decirlo? Sin miedo de la audiencia a la que le vaya a llegar, ¿no? Ah, sí, ¿no? Ahí está mi historia y pues éntrenle. Sí. De veras, búsquenlo. Si no lo han conseguido, consíganlo. No es difícil. Si no, busquen la página de Ficción Narradores. Ahí lo pueden pedir por internet, porque la verdad... Es un cómic estilo manga, por supuesto, pero muy bien hecho en México. Muy, muy bien hecho en México. De veras, búsquenlo también. Por supuesto, no nos podemos olvidar de Crónicas de Amaltea, que para cuando escuchen esto ya habrá sacado su tercer volumen y Niebla su quinto volumen. Entonces, con los grandes amigos de Corteza Editorial, Ramón Espinosa, Glenn Miller, Fernando Peniche, Eric Valdés, por supuesto, que estoy segurísimo para el próximo Festo o tal vez para La Mole tengamos ya Fairy Beaches en print. Sí, seguro. Entonces, hay cosas muy, muy buenas, ¿eh? Muy sí, buenas en el mercado mexicano, afortunadamente. Ahí vamos poquito a poquito. Sí, sí, ahí sí. Va también el mercado de aquí. ¿Qué más, carnal? ¿Qué más tenemos, carnal? No, y ahorita me acordé, ven que ha estado, es este tipo de videojuegos, entrando un poquito al tema del videogame, ya muy famosos por The Walking Dead y The Wolf Among Us, de Telltale. Ah, sí, sí. Ahora viene uno de Game of Thrones. Ah, caray. Eso va a estar padre. Sí. Este va a tratar de la casa Forrester. Los Forrester, que no han sido introducidos en la serie, pero que sí salieron en los libros, salieron en Dance with Dragons. Es una casa jurada a los Stark. Uh-huh. Y la historia, por lo que entiendo, se va a desarrollar durante la Guerra de los Cinco Reyes. O sea, cuando Robb Stark, Joffrey Baratheon, Renly Baratheon, ¿qué otro estaba por ahí? Stannis Baratheon. Stannis Baratheon. Y el otro era... Y el papá de Tyrion, Baelon Greyjoy. Uh-huh. Se estaban peleando el reino. Sí. En fin, cada quien. Allá ellos. Y se va a desarrollar en esta etapa de la historia. Ok. Y igual que en los demás juegos, pues las acciones del personaje van a afectar el final y las acciones de los demás personajes. Se antoja. Oh, sí. El staff de Telltale fue pues con HBO para consulto. Bueno, me van a pedir, pues oigan, me dan chance de hacer un juego. Y dijeron, pues sí, adelante, hijo, ¿no? Dale. Y me imagino que también George R. R. Martin estuvo ahí. Sí, o sea, poniendo el input de, sí. Oye, pues, esto va más o menos por acá, esto por acá. Y es una buena decisión usar una casa pequeña, ¿no? O sea, para bueno, que no tener en bronca, ¿no? Exactamente. No, imagínate, hubieras utilizado a los... Los Bolton. A los Bolton, a los Martell. No. A Highgarden, los Tyrell. Como que no hubiera ido por ahí. Me gusta la idea. De hecho, le trae muchas ganas, así espero que salga. ¿Qué plataforma saldrá? Se espera, bueno, todas, PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One. Ok, ¿y creo móviles, que, creo que tal PC, vez? PC, móvil, PC. No, móvil no. Ok. Ah, pues muy bien, o sea, del mismo estilo de The Walking Dead y los de... Wolf Among Us. Uh-huh. Bien, ay, pues, excelente, que es muy buena noticia para los que somos fans de Game of Thrones. Y se están poniendo de moda estos juegos, donde el gameplay, a pesar de que es muy inmersivo y es muy bueno... Lo que en realidad cuenta más es la historia. Exacto. Muy curioso. Que es la razón por la que a ti y a mí nos han gustado muchos juegos. No tanto por el gameplay o... Que siempre es importante. Sí, por supuesto. Pero siempre es importante. Pero nos vamos también por la historia. Sí, claro. Como por ejemplo los de Marvel Ultimate Alliance. No tendrían el mejor gameplay de la vida, pero qué historia más divertida, la verdad. Particularmente el del segundo. Ah, sí, el segundo. Es una especie de Civil War. Secret Wars, Civil War. Dos en uno. Secret Wars, no es la de... Secret War. La de Bendis. Exacto. Sí, no es la de... ¿cómo se llamaba? ¿La de Jim Shooter? La de Jim Shooter de los 80. ¿No? No, para nada. La de Bendis, donde hay una bronca con la Alberia y bla, bla, bla. Exactamente. Esa. Uh-huh. Y Civil War se pone bien. Sí, bueno, mejor hecha. Sí, la verdad. Sí, esos diálogos son maravillosos, la verdad. Hay uno en particular que santo Dios. Oh, sí. Y pues sí, carnal, ¿qué más tenemos, hermano? Para los fans de Stepan Sejic. Ah, sí, claro. Ay, que por cierto, le compré su bonito libro de Rabin. ¿Y qué tal está? Apenas lo voy a leer. El arte está hermoso, El arte es otra cosa. Lo estuvo creando el arte, guión de Ron Mars, dibujo de pintura de Stepan Sejic, pintura digital de Stepan Sejic. Tipazo también Stepan Sejic, me quedé súper bien. Aunque habla bien raro. Sí, habla rarito. Pero bueno, es un poquito como Lord of the Rings y Game of Thrones, pero en el estilo de Stefan Sejic. Hay dragones, hay armaduras, se luce. Y el guión es más de él que de Ron Mars. Ron Mars como que le ayuda a pulirlo y hasta ahí. De hecho, lo que estoy viendo es que Stefan Sejic sí tiene como que él sí es muy autor, ¿eh? Él tiene ya varios cómics de autor. Uh-huh. Tiene Rabin. Uh-huh. Está publicando ahorita uno en Marvel, que es más miniserie nada más, que se llama Dead Vigil. Ajá. Uh-huh. Ay, ay. No me acuerdo si es de él o no, pero hay uno que se llama A Town Called Dragon. Ok. Muy padre. Ya creo que salió apenas el segundo tomo. Yo el segundo no, ni lo he tocado. Ajá, ajá. Pero vi el primero. De hecho, me lo estuve echando. No lo he terminado, pero está muy bonito. Está precioso, de hecho. Y viene uno más. ¿Ah, sí? Viene uno más. no me acuerdo ahorita de qué, es de otra editorial, no me acuerdo la verdad de cuál, que se llama, ¿cómo se llama? Sunstone. Sunstorm. Sunstone. Ok, piedra solar. No, son de, stone de piedra. Son? Stone. Stone, piedra. Solar. Solar, eso dije. Entendí guerra. Piedra solar. Ah, okay. Bien, piedra solar. Sunstone. Eso. ¿Que adivina de qué trata? De una piedra y el sol. Nada que ver. Ah, ok. Es una comedia romántica. Ok, eso sí me sorprendió. Entre dos chicas que son aficionadas al BDSM. Ok, ¿en serio? Es en serio, es totalmente en serio. BDSM, búsquenlo Google. Búsquenlo, así, búsquenlo. BDSM, se van a sorprender. Se van a sorprender y a divertir. Es un, era un webcomic que él tenía. ¿En serio? Y ya lo va a sacar en print, o sea, lo modificó un poco y lo va a sacar en print. Porque le llamó la atención, hizo creo que hasta un Kickstarter o algo así. Wow. ¿Eh? ¿Y es su estilo característico de Stefan Sage? Oh, sí, es totalmente él, ¿eh? En una comedia romántica. Sí, quiero leer eso, ¿eh? Sí, se antoja, está muy padre, a mí me gusta bastante la idea. Prolífico también, ¿eh? Sí, y mira que su arte no es de enchílame otra, ¿eh? No. O sea, es bien complicadito. De hecho, estuve leyendo, porque le hicieron una entrevista acerca de este y varios otros de sus títulos, ¿no? Sobre todo de su carrera como autor. Ajá. Dice que, pues, a muchos escritores y creativos, pues de repente les da como que el writer's block, ¿no? De que ajá, se bloquean y ya no pueden hacer más. Él es el tipo de escritores que en esa situación, como que en vez de irse a tomar un descanso, levantarse, te vas por un café, por una agüita, algo, él más bien como que se echa de cabeza al guión y lo que salga de ahí. Me llama la atención su forma tan rara de ¿cómo decirlo? Pues de ir sacando ideas. Ajá. Sí, poco convencional. No sé, me late. O sea, creo que yo no le ponía tanta atención a lo que él hacía como escritor. Creo que ha sido un error, ¿eh? Pues es que te vas por lo que uno ve, ¿no? Lo más conocido de él, que es su arte, que es precioso. Sí, por supuesto. Y fíjate que su narrativa no es tan mala, ¿eh? No, o sea, bueno, no es mala. No. Uno podría pensar que es muy estática, pues por el tipo de arte, pero, claro, pero no, ¿eh? O sea, la verdad es que es, o sea, sí se ve un arte muy cargado, muy elaborado, pero sus cómics se leen bien. Honestamente, sí se leen bien. Hay otros que también son muy artísticos, muy elaborados y que son bien estáticos, pero este en general lo lee sin tanto problema, ¿eh? Pues mira, ahí está como que también la recomendación de, oye, vamos a stalkear a Stefan Sage. Ah, sí, por supuesto. Y hablando del mercado mexicano y en cómics, Marvel Televisa está lanzando ahorita Deadpool. Sorpresa. Serie regular. Sorpresa. Sorpresa para nadie, pero primera vez que tenemos Deadpool como serie regular en México. Y un estrenazo, ¿eh? Hawkeye de Matt Fraction. Ah, sí, sí. Y David Aja, wow. Que Chris Jeruso nos dio el de nada. Ah, sí. Es que en su conferencia, no sé si la vayan a publicar por ahí. Ojalá que la publiquen. Pues comentaba mucho de que en su trabajo en Mini Marvels, pues Hawkeye es un personaje muy recurrido. Es casi el eje de muchas de las historias. Y él siente que, no exactamente, ¿no? Pero que, por ahí creo que alguien de película dijo que pues si por ahí era que Hawkeye ha tenido tanta exposición y ahora ha tenido su propio cómic a cargo de Matt Fraction. Y él dice, pues es probable, así que pues, de nada, ¿no? Pues sí, o sea, él es de los pocos que eran fans de Hawkeye antes de que fuera cool, ¿no? Sí, mira. Bien. Hay que decirlo, ¿eh? Excelente cómic, ¿eh? Y lo dijo Chris Jeruso también. Excelente cómic de Matt Fraction y de David Aja. ¿Sabe tú qué? Muy recomendable. Yo he leído hasta el número 12, 13. Bueno, yo leí hasta el 12, el número de Pizza Dog. Ajá. Es excelente cómic, ¿eh? Dios. Por ahí de repente hay un cambio de artista en unos números, como en dos o tres por ahí. No desmerece para nada. Y siendo que aquí a Matt Fraction lo dejaron ser Matt Fraction, lo dejaron ser tan loco como puede ser en Sex Criminals, ¿no? Él hace su rollo. Sí. Veo ese Matt Fraction y veo al que hizo, por ejemplo, Thor. No. El Thor de Matt Fraction no me encanta. Como que estaba muy restringido. Quizá porque venía la película, lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero este Hawkeye sí es una maravilla, ¿eh? O sea, cuando es de suéltale la rienda y que él lo quita, haga lo que se le dé su gana. Ah, funciona, hace cosas bien chidas. Hace cosas increíbles. Oh, sí. Aparte, imagínate, has de tener por ahí el limpo de su esposa. Ah, sí, Kelly Sue DeConnick. Pues algo también ha de servir. Súper escritor, ¿eh? Ojalá que ese matrimonio un día venga aquí a La Mole, ¿eh? De veras. Hijo, cómo me gustaría. Sería una maravilla tenerlos aquí en La Mole. Elías, guiño, guiño. Sí, yo sí me formo por firmas o lo que ustedes gusten y manden, ¿eh? Sí, pulserita y todo. Es una bronca, yo sí me formo. Y, por cierto, hablando de creativos en Marvel, que solitos también son una maravilla, acaba de salir, y mi hermano me acaba de regalar, un bonito TP de una historia que hemos recomendado y que ya está recopilada en su primer tomo. Oh, sí. Que se llama... The Wicked and the Divine, de Kieron Gillen y Jamie McElvey, sí, el mismo equipo creativo que se encargó de Young Avengers. Ajá, o Phonogram. Hijo de la fregada, qué bonito cómic. Es una maravilla de cómic. El título que le pusieron al primer TP, ¿cómo es? The Faust Act. El acta Fausto. Hijo, no. Hasta el nombre suena ominoso. Tenso. Sí, de veras. Digo, ahí... larga historia corta, ahí son dioses que reencarnan cada X tiempo. 90 años. Cada 90 años, viven 2 años como humanos y reencarnan en lo más popular, podríamos decir, o en lo más cercano a la divinidad que hay en cada época. Y en esta época les tocó ser rockstars o popstars. Popstars. Me encanta, hay un personaje en particular, Amaterasu. Ah. Amaterasu es la deidad del sol en la religión sintoísta. Ajá. O sea, de los japoneses, pues. Sí. Hijo, la conocemos en el primer número, qué bonito. Y David Bowie, que diga Lucy. Por Dios, Lucy. No nos van a arruinar quién es Lucy, pero Lucy es un personajazo. Oh, sí. Yo había leído hasta el primer número, leído los 2 primeros números, me encantaron. Y dije, me voy a esperar al TP. Ya por fin salió y mi hermanejo me lo regaló. Oh, entonces, sí. Gracias, carnal. Pues te doy un dinero de La Mole, así que los Lannister siempre pagan sus deudas. No, pues sí. Pues muy recomendable, si lo pueden conseguir ya. Y también, por cierto, también salió ya publicado. Si lo encuentran, porque creo que está volando. Shudder, ¿no? Shudder, lo que pasa es que no se trajeron muchos ejemplares por aquí a México. Ya está recopilado el primer volumen. También me encanta el título, se llama Wanderlust. Okay. Como que la pérdida del asombro. Una historia súper recomendable. No se frustran por el final. Es un cliffhanger espantoso. Sí. O sea, te dan ganas de patearle el trasero a Joe Kittin. A Joe Kittin, porque santo Dios, ¿cómo nos deja así hasta diciembre? En serio. Pero es maravilloso. Lo bueno es que ya es en diciembre ahorita. O sea, ya a los que lo van a comprar tanto peps, qué bonito, ¿no? La protagonista, ya hemos hablado de ella, Kate Christopher. Estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Leila del Duca y a Joe Kittin. Y le preguntaron a Leila, oye, ¿de dónde te nació hacer un personaje con estas características físicas? Básicamente ella quiso, lo que quiso era hacer un personaje distinto, un protagonista distinto al que se puede encontrar normalmente en una historia de cómics. Claro. Y es que es curioso porque la protagonista Kate, pues es una mujer, es una adulto joven, 27 años, de complexión más bien flacucha. Sí, sí, no es la supermodelo que luego vemos en los cómics. Es morenita. A muchos le llama la atención que tiene la nariz como muy en pico. Y pues sí, así es una nariz, pobrecilla. Pues sí. Que tiene un genio de la fregada. Y que es mal hablada como marinero recién salido del barco, ¿eh? Y me encanta, de verdad. O sea, que tener un personaje con esa bola de defectos. Porque en muchas ocasiones tiene tan mal genio y es tan aventada que la riega feo. Pero le da sabor a la historia porque dices, algo aquí la van a regar y algo va a salir mal. Y sí, o sea... Como que está de moda, no sé, tal vez tu mejor opinión, o tal vez sea una nueva tendencia, y ojalá así sea, de crear un nuevo tipo de personajes femeninos, ¿no? ¿Sabes qué es que también? Está de moda no ser perfecto. Está bien, y eso está chido. ¿Por qué? Porque ¿qué creen? Nadie lo es. No varíes, claro. Wait a minute. Me puse a pensar. Ya les mencioné la descripción de Kate Christopher, y ahorita te juro que me dio así la epifanía. Korra. Ah. Es una chica, ok, más joven. En la temporada actual tiene 21 años. The Legend of Korra, de Avatar. Morenita. Ella es más bien musculosa. Testaruda, cabeza dura, con un genio de la fregada. Santo Dios. Tengo un problema, en fin. Y funciona muy bien. Funciona excelente. Acuérdate también de Miss Marvel, de Kamala Khan. Kamala, que es una adolescente musulmana, revelona dentro de su... Dentro de lo que puede ser. Lo que puede ser, ¿no? Sí, exactamente. Porque es medio mensa, pero es muy... Es medio mensa porque es muy fangirl de sus héroes. Sí. O sea, fangirlea mala onda con Wolverine. Ah, sí. Esos números son hermosos, por cierto. Qué bueno que está esa reinvención, quizá. No sé si sea reinvención o cómo decirlo, pero... Yo diría... Una nueva tendencia. Sí, eso es un redescubrimiento. Y, sí. Y qué bueno. Qué bueno por hacer algo diferente, ¿no? Sí. Si no han leído Bad Girl of Burnside... Uy, caray, léetelo. ¿Cuál? Batgirl. Ah, Batgirl. Se le llaman Batgirl of Burnside. Okay. O sea, donde se mudó. Ok. No, de veras, léanlo, ¿eh? Ya salió el número 2, salió este miércoles. Híjole, es precioso el condenado cómic. Soy fan, ¿eh? Mala Mira, onda. Ya te atrapó desde con algo. Sí, de verdad, ¿eh? Mala onda. Bien. Y por ahí estuve platicando con alguien. Se me dice que si me gusta esta edición de Batgirl, que le cheque a Harley Quinn. No, okay. Estuvo saliendo post... ¿New 52? No, post, ¿cómo se llama? Ese número, ese... Suicide Squad. Ajá. Que después de que terminó esa cosa, que me cheque lo de Harley Quinn, que está muy padre. Lo de Suicide Squad, versión Nuevo 52. Sí, sí, claro. Y después de eso, lo después que salió de Harley Quinn, con portadas de Amanda Conner. Ajá. Ok. Que lo cheque, porque están bastante buenos. Okay. Habrá que darle una oportunidad, ¿por qué no? Que creo que, por cierto, si... No alcancé a leer muy bien la nota, pero creo que hay... Van a sacar un mes donde todas las portadas son Harley Quinn. Ah, es que fue el número más vendido, creo que en este mes. ¿Y el rascahuele? Sí, pero de todo. ¿Como de toda la industria? Como en toda la industria, sí. Ok, bueno. Pero fíjate, chécate, dicen por ahí que Harley Quinn es la nueva Deadpool. Sí, fácilmente. Me lo dijiste, me hizo clic, sí, claro. Bueno, también ponte a ver en la mole la cantidad de Harley Quinns que había. O sea, todas. Todas las versiones que te puedas imaginar. ¿Y sabes qué? Qué bueno. A mí me da mucho gusto porque hay tantas versiones, porque hay una enorme variedad de Harley Quinns. Sí, la clásica. La clásica, la New 50, la Suicide Squad, la Post Suicide Squad, la del videojuego de este Arkham City. La de Arkham Asylum. Y qué bueno que existan. ¿Por qué? Porque eso te dice que le habla a un público muy variado. Uh-huh. Mi hay unas versiones de steampunk bien raras, que sí, son bien claro. Padres. Está la de Amecomi, que por cierto, también. Sí. Por ahí vi una versión, como que está en una pijama o algo así, que hace una chica, una amiga del Vortex, que se llama Mena. Hizo una versión como que está en una pijama, como en una slumber party gringa. Muy divertida también. Que eso tengo que verlo. De hecho, Amanda Conner dice que cuando hace las portadas y diseña trajes para Harley Quinn, dice, lo hago mucho pensando en las cosplayers. Ahí está, o sea, es Amanda Conner, ¿qué te Amanda digo? Es Amanda Conner. Es Amanda Conner y sin que se nos malentienda, la amo, o sea, es fangarleo cañón con Amanda Conner. No, yo lo sé. Te compraste un libro de arte de Amanda Conner. Me compré mi libro de arte de Amanda Conner, o sea. Con eso. Mi hermano que nunca se compra libros de arte. No, es rarísimo. Siempre me gustan más los textos. Tú lo sabes. Sí, lo sé. Como que las ilustraciones digo, sí, está padrísimo, pero pues no me veo comprando un libro de arte de, no sé, de Jim Lee, honestamente. Y no es porque sea malo Jim Lee, simplemente. No le veo mucho chiste, pero... Pero cuando viste el de Amanda Conner. Que no venga. Sí. Es muy distinto, ¿verdad? Oh, sí. Pues muchas cosas nuevas esta semana, creo. Sí, son muy padres. Sí, sí, sí. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical y viajaremos en el tiempo para la siguiente parte del programa, donde hablaremos pues de todo lo ocurrido en Festo Comic, en su edición, que es su cuarta edición, ¿no? Ya es la cuarta edición. Ok. Y pues como estamos en los ochentas, ¿no? En los números ochentas de nuestro programa. ¿Qué número de café es este? El 85. Ok, ya vamos a la mitad. Ok, pues vámonos con una canción de los 80. ¡Simón! ¿Y con qué nos vamos, carnal? Yo ya la tenía preparada. Bien. Me gusta mucho esta canción. Hemos estado muy metaleros y rockeros últimamente, así que vámonos con algo más tranquilito. Okay. Y precioso. Bien. All Over the World, de Electric Light Orchestra. Clasicazo. Que yo le tengo mucho cariño porque incluso salió en el soundtrack de Paul. ¡Ah, Paul! Esta hermosísima película de Simon Pegg y Nick Frost, uh-huh, que son los mismos de Shaun of the Dead, por ejemplo, uh-huh, o Hot Fuzz. Uh-huh. Y es la historia de un extraterrestre, de un par de geeks que van a la Comic Con. A la San Diego Comic Con, nada más nada menos. Se echan su tour extraterrestre en Estados Unidos y se encuentran precisamente a un extraterrestre, a Paul. Con voz de Seth Rogen. Con la voz de Seth Rogen. Que qué bien lo hace ahí, ¿eh? Qué buen actor de doblaje es. Sí, sí, sí. Me sorprendió. Divertidísima película, hay mil guiños a las películas extraterrestres. Ah, todos, absolutamente todos. Pero nada más así, sale Sigourney Weaver. ¿Qué más quieren? Ya, con eso. En fin, ah, por cierto, vean, Paul, algún día vamos a hacer algo de Paul. Sí, me encantaría, sí. De hecho. Sí, de hecho. Y dando las pistas de todas las referencias, porque eso es hermoso. Entonces nos vamos con... All Over the World, Electric Light Orchestra, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí en el Café Comiquero, viajando en el tiempo, evidentemente, y seguramente por eso escucharon un poco más de ruido, porque estamos grabando justo después del primer día de actividades de Festo Comic, ¿verdad, carnal? Después de cenar. Ah, sí, por supuesto, muy importante. Ya estabas desfalleciendo. Sí, oye, fue un día también bastante maratónico, ¿eh? Estuvo pesado. ¿Qué te pareció esto, carnal? Pachona. Muy pachona. Ok. Se hizo en el mismo lugar, en el Centro Nacional de las Artes. Ajá, en Río Churubusco. Exactamente, Río Churubusco y... ¿Tlalpan? Tlalpan. Uh-huh. Llegar, hijo. Para mí no fue una bronca llegar. Me hice como 3 horas, pero bueno. Sí, es de saber que vivimos bastante lejos de ahí, pero sí, no, o sea, no nos iba a detener de ir a esto, la verdad. Por Mordor. Entonces, pues sí, sí fue un poquito complicado llegar. Yo llegué un poco más temprano y me tocó participar. Me tocó presenciar. Sí, quisieras participar. Me hubiera gustado. Me tocó presenciar dos ponencias bien padres. La primera, ponencia taller de nuestros amigos de Corteza Editorial, que me gustó mucho, se llama Todos tenemos una historia que contar. Básicamente ahí Glenn Miller, Eric Valdés y Ramón Espinosa presentaron lo que hacen en Cortes Editorial, sus respectivos cómics de Niebla, Astor y Arbelio, Crónicas de Maltea y próximamente Fairy Beaches también en print. Pero además de todo, tenía una dinámica bastante divertida. Tiempo atrás habían anunciado que querían un fanfic. Querían un fanfic para tallerearlo. Me encanta esa palabra, tallerearlo. Y convertirlo en un backup feature que salga en algún cómic posteriormente de ellos. Hubo 6 ganadores de varias entradas. Fueron más de 60 entradas. ¡Órale! ¡Qué buena respuesta! Sí, bastante. Hubo 6 ganadores y originalmente se iba a nada más a tallerear uno. Al mejor. Pero decidieron tallerear a todos. ¡Wow! A lo largo de todo el día en Festo. Estuvo muy curiosa la dinámica porque en la hora en que estuvieron en la plática, una chica que fue la última que mencionaron, subió al estrado y estuvo en una mesa al ladito con Eric Valdés. Estuvieron tallerando su fanfic. ¿Por qué Eric Valdés? Porque fue un fanfic sobre Astor y Arbelio. Ah, ok. Mientras tanto, Ramón y Glenn estuvieron presentando todo el catálogo de Cortes Editorial. Pero además dieron puntos o aspectos bien padres de cómo crear una historia, que es algo que Ramón ya nos ha platicado en su momento, Glenn también, de que hay muchas formas, pero se reducen a cosas muy básicas. Tienes un personaje, tienes que hacer que a la gente le interese ese personaje, le metes en una bronca, ¿no? Y luego lo resuelves, y eso hace que la gente se preocupe por el personaje y cuando sale sientes un alivio. Entonces haces catarsis con la gente, ¿no? Me encantó esa parte. Describió también los pasos de la jornada del héroe de Joseph Campbell. ¿Y sabes en qué película me puse a pensar? ¿En cuál? En Wall-E. Que sí, tienes a tu personaje, que tiene su rutina, su día a día, y algo tiene que llegar a alterar ese día a día. Eso tiene que haber un llamado a la aventura, que en ese caso fue Ivy, ¿no? De Wall-E. Y tiene que pasar muchas cosas. Dice por ahí, comentaba Ramón, tiene que caer hasta lo más bajo el personaje. O sea, sí llega un punto, como en casi todas las películas de Pixar, que los personajes están en problemas, están en riesgo de morir, están en lo más bajo de su jornada, y después renacen, resurgen, ganan, o como lo quieras llamar, y al final de la jornada el personaje es otro. O sea, ya sea él o otro personaje o el mundo han cambiado, ¿no? Y me acordé mucho de Wall-E. Y creo que Pixar en casi todas sus películas trae esa dinámica, ¿eh? ¿Saben qué película? No solo la jornada del héroe está básicamente calcada, sino que literalmente en una especie como de ruptura de cuarta barrera te lo explican en la cara. En los primeros minutos, vean Rango. Ah, Rango, claro, sí. Véanla. Los primeros minutos. Más claro ni el agua, ¿no? Que por cierto, el soundtrack es muy bueno, ¿eh? Es padrísimo. No, hay una versión de La Carga de las Valquirias en Redneck. En Redneck. ¡Hombre, buenísima! Y bueno, esa fue la ponencia que presentaron nuestros amigos de Corteza. A mí me gustó mucho, la gente los vi muy interesados. Por ahí tuvieron algunos detallitos con el video. Presentaron un video bien padre acerca de, precisamente, Todos tenemos una historia que contar. Que ojalá que pronto lo estén compartiendo en sus redes sociales, en YouTube, etcétera, porque está muy bien hecho, lo hacen totalmente ellos. Muy original, muy creativo, no sé, muy como son la gente de Corteza Editorial. Y curiosamente la siguiente, o sea, ya les tocó abrirle casi que el telón a un verdadero monstruo del cómic, ¿eh? Sergio Aragonés. Un gustazo y un placer haber escuchado la plática de Sergio Aragonés, carnal. Lástima que tú no pudiste llegar, pero... No. Bueno, para empezar nos contó un poquito de su historia. Digo, sería ocioso repetir lo que nos platicó, ¿no? En su momento seguramente la plática estará en algún medio. A él le tocó cosas bien gruesas. O sea, él nace durante la época de la Guerra Civil Española. Y tú sabes lo que eso provocó en España, ¿no? Que mucha gente se... Fue un éxodo cultural, industrial y de todo impresionante. Para acá, ¿verdad? Bueno, a muchos países del mundo, muchos, ¿no?, países de América Latina, México, sobre México le tocó una buena parte, pero en general a todo el mundo, ¿eh? Sí, dice que lo primero que se fueron fue a Francia, porque es lo que podías llegar caminando, ¿no? Aprende francés ahí, se viene a México, aquí hace sus pininos haciendo pues cartón, ¿no? O sea, caricatura, etcétera. Que él no le gusta, o sea, le gustaba la caricatura política, dice, mencionó a Rius, que eso se me hizo muy padre, o sea, lo toma como un contemporáneo. Pero pues dice que él no era exactamente lo que él quería hacer, ¿no? Y por ahí comentó de que tuvo que emigrar a Estados Unidos porque aquí no se podía vivir de eso. Que aquí una plana, me gustó mucho ese término, que una plana, una página, pues la pagaban en 6 pesos, 7 pesos, una cosa así. Y en Estados Unidos te pagaban $70. ¡Santo Dios! O sea, obviamente, pues ese era el... Él llega a la revista Mad, que me encantó su anécdota de que le llegaban a dejar de dormir ahí porque pues no tenía luego dónde dormir y se quedaba a dormir dentro de las oficinas de la revista Mad. Y él feliz porque estaba leyendo revistas más viejitas, viendo el arte de otros artistas, o sea, él feliz de la vida, ¿no? Y tiene un récord de 52 años prácticamente ininterrumpidos de seguir publicando número tras número en la revista Mad. Eso está increíble, la verdad, ¿eh? Es... No sé si haya una especie de récord con eso, pero dice que solamente hubo uno, un número que le falló, y eso porque el correo no llegó. Dice el correo en Francia, o sea que, ups, por culpa de los franceses, ¿no? No fue ininterrumpido, ¿no? No sé si sea un récord, pero estoy casi seguro de que lo es. Lo que también comentó y me gustó mucho es que, pues él dice que tuvo la suerte de ser de los primeros en tener un cómic independiente donde todos sus derechos se quedaran con él y que lo publicaran en color, que fue el de Gru. Y me encanta su comentario de que pues fue en la editorial que se llama Pacific Comics, dice, con otros grandes dibujantes, como que tal vez conoce, ¿no? Como Jack Kirby, como Neil Adams, y, como Stan Sakai. Unos desconocidos por ahí, ¿no? Que pues Stan Sakai le hacía letras para el cómic de Gru. Okay. O sea... Y que, fíjate, su humor que maneja Aragonés, el maestro Aragonés, es muy sin texto. O sea, hace mucho, es como llevar la comedia física, como dijo Luis Gantús, que condujo parte de la plática, es llevar la comedia física al papel. O sea, porque es todas expresiones, es movimientos, como que él desarrolló ese estilo de esa manera y le ha funcionado bien a lo largo del tiempo. Y él mucho eso lo aprendió con mímica, con pantomima. Con pantomima, y me sorprendió mucho que dijo que aprendió mucho de Marcel Marceau. Ese mimo legendario que ya en paz descanse. Y que se acercó a él también gracias al que era como el acompañante, asistente de Marcel Marceau en su gira, que era Alejandro Jodorowsky. O sea, el señor tiene una lona recorrida impresionante, ¿eh? Sí, atrás de él hay un bagaje cultural canijo. Tuve la suerte de hacer una pregunta, o sea, de la última pregunta con la que cerró su ponencia. Yo le preguntaba ¿por qué piensa que en Estados Unidos el cómic de humor, el cómic humorístico, pues no tiene tanta relevancia? Porque si nos vamos a las estadísticas, pues ¿cuántos cómics de superhéroes hay? ¿Cuántos de horror? ¿Cuántos de crimen? Etcétera. Y el humorístico muy poco. Y dice, pues, en resumen, lo que nos dice es, pues es que no lo pagan tan bien. No hay negocio. Muchos editores creen que hacer chistes o hacer reír es fácil y es gratuito. Y es una reflexión muy profunda, ¿no? Y también, pues, lo que mencionaba, que hizo un comparativo que muchas veces lo hemos platicado aquí en el café, entre el medio del cómic en Japón, el manga, y el medio del cómic americano, y que el comparativo es muy cierto. O sea, en Japón tienes cómics para niños de 2 años, para niños de 11 años, para adolescentes, para amas de casa, para el salaryman, o sea, para el asalariado que va leyendo en el tren todos los días. Y ahí, ahora sí que ahí se aplica el lema de Festo: cómic para todos, ¿no? mientras que en Estados Unidos se abocaron a, ya creció mi audiencia, pues voy a crecer el cómic con ellos y voy a descuidar la audiencia que puedo construir con historias más sencillas o más humorísticas, ¿no? Entonces, hace una crítica bastante interesante al medio del cómic americano, a las portadas variantes. No, bueno, yo quedé fascinado con el señor Aragonés, es maestro el señor, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Ojalá que no sea la última vez que lo veamos. Ojalá. Por ahí un buen amigo que nos encontramos, Nightboy de Destripando, que tuvo oportunidad de entrevistarlo. No se pierdan su entrevista en Destripando. Nos dice que el próximo miércoles, sí, ojalá que esté por ahí. Sí. Pues nos comentó que el señor tiene mucha pila. Dice que hasta a veces más cansados estaban ellos de ir acá y para allá, y el señor vivaz y alegre, ¿no? Y ya se nota, quisiera uno, ¿eh? Y se nota que tiene toma la vida con humor el señor Aragonés, ¿eh? Dice, es que no puedes evitar, ya cuando piensas en el tema de comedia, no puedes evitar ver todo en comedia. Dice que hasta en el funeral de su papá había cosas que le podían dar hasta para crear un chiste, ¿no? O sea, y puso un ejemplo bien padre es que de todo puedes hacer un chiste. Fíjate, un ahorcado, un cuate que está ahorcado, ¿qué le podrías ver de chistoso? Pero lo que me encanta es, dice, imagínate el ahorcado que está así, que está colgado, sacando la lengua, y abajo está una niñita que también le saca la lengua, ¿no? Ok. Dice, conviertes la tragedia en comedia. Qué forma de ver la vida, ¿eh? Y dice, pero también hay que ser, dice, hay que ser muy listo para saber cuándo hacerlo, el timing, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, ¿no?, hicimos un chiste sobre todo el caso que está pasando en Ayotzinapa, sería de muy mal gusto. Dice, yo tenía mil ideas cuando salieron lo del 11 de septiembre, comentaba Aragonés, pero no lo iba a sacar ahí. Hubiera ofendido a mucha gente. Y eso habla también de esa integridad, ¿no? Decir, o sea, esa sensibilidad. Esa sensibilidad, o sea, decir, oye, esto puede lastimar a las personas. No, pues no lo voy a hacer ahorita, ¿no? Dice, ahorita podemos hacer chistes de la Segunda Guerra Mundial y sin bronca, ¿no? Pero si te metes con temas muy recientes, pues puede ser que no caigas también a mucha gente, ¿no? Y si no, por eso es que te censures o te limites, es tener el buen gusto de hacerlo en el momento adecuado, ¿no? Y eso solo te da, yo creo que eso solo te lo da la experiencia, ¿eh? Nada más. O hacerle caso a la gente que sabe. Por ejemplo, sí, efectivamente. Entonces, mira, esta es una breve crónica muy sencilla, muy resumida, si quieren. Ojalá, de veras, ojalá. Espero que Festo haya tenido los medios para poder grabar todo esto, que se suba a YouTube o al canal que quieran, porque ese tipo de ponencias, ese tipo de invitados valen un chorro la pena. De veras que sí, carnal. Sí, yo creo que es lo que vale mucho de las convenciones, el poder, el que los invitados vengan. Y si son gente del medio que ha creado cosas, en el caso del señor Aragonés, que es una trayectoria impresionante, pues conocer qué es lo que piensan acerca de cómo estamos. Uh-huh. Yo creo que es lo que más tiene valor, porque nos da una idea. Por ejemplo, el que tiene tantos años de experiencia, es como ver con ojos del pasado, pero a la vez frescos, lo que estamos viviendo ahorita. Uh-huh. Ay, caray, o sea, hay unas grandes lecciones ahí. Oh, sí, ya lo creo. Básicamente tuvimos chequé esas dos ponencias. Ya después a recorrer, ¿no? Que hay que decirlo, obviamente, el Festo. Por ahí decían, es que no se puede comparar con la Mole. No, no, claro que no. Son cosas bien diferentes, pero bien distintas. Hasta me tengo que decir, el target es distinto, ¿no? Sí, sí, incluso. Pero eso no evitó que estuviera por ahí el arquitecto Septier, que estuviera Elías Ortiz, que estuviera su esposa Vero. ¿Por qué? Porque son cómics a final de cuentas. Y nos lo dijo Elías, y un saludo, un gran saludo a Elías Ortiz. Nos dice, pues es que ahora vengo de fan. O sea, obviamente vienes también a ver qué anda con el business, ¿no? Pero pues no dejas de ser fan, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto verlos a ellos también ahí, porque pues te revela que no tenemos por qué estar peleados, nadie con nadie, ¿no? No debería de ser. No, no, no. Entonces, digo, el lugar en sí es chiquito a comparación, evidentemente, de la Mole. Pero sí, creo que estuvo bastante bien distribuido en lo general, ¿no? ¿A quién viste por ahí, carnal? Bueno, de los artistas, debo decirles que tuvimos el gusto de conocer a Gerardo Sandoval. Sí. Que va a estar en boca de todos en los próximos meses. Sí, y de muchas partes del mundo. Porque fue el encargado de dibujar Attack on Marvel, el bonito crossover de Attack on Titan y los personajes de Marvel, pero particularmente Spider-Man y supongo que Guardians of the Galaxy. Y Avengers. Y el que ese cómic, les digo, en ese cómic que se esté perfilando como que ay, esto va a vender, que no manchen, ajá, le va a dar una exposición impresionante. A él y a Dono Sánchez. A él y a Dono, y a la Dono. O sea, que Dono no estaba por allá, fíjate. No, yo creo que estaba en todo lo de Monterrey, porque hay que recordar que mientras grabamos esto, pues creo que el generalísimo Stan Lee todavía está por acá. Sí. Qué bueno. Por cierto, nota al margen. Qué bueno que sí. O sea, redujo el tiempo de su convivencia con los fans, pero qué bueno que sí hubo gente que tuvo la oportunidad de estar con Stan Lee en Monterrey, ¿no? Porque hubiera sido verdaderamente, yo creo que el fracaso del año si eso no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, qué bueno que así fue. Ya hemos visto reportes, ya hemos visto fotos de gente de Monterrey que salió con Stan Lee, y me da mucho gusto. Me da mucha envidia. Ah, también, pues, evidentemente, ¿no? Pero bueno. Sí, porque yo creo que ya es la última vez que viene para acá. Sí, definitivamente. Sí, es un señor ya grande y claro, pues, también no hay que dar lata, ¿no? Pero... No, claro, claro. Y bueno, les digo, conocimos a Gerardo Sandoval, que estuvo dando sus... salió por ahí al principio, lo vi por ahí en su Facebook o en el Facebook de la Festa, ya no sé dónde, que iba a ver... Ah, bueno, y lo vi también en Comic Book Resources. Ah, por supuesto. Iba a haber un print especial de Gerardo, de Attack on Titan, que iba a distribuir 50 copias nada más en la Festa. En un papel diferente, un papel bonito. Muy bonito, por cierto. Y que iba a ser... por ahí lo vi en algún lado, que iba a ser... para los 50 primeros que llegaran. Ajá. Y yo me quedé de, vamos, o sea, ya valió, ¿no? Ya no llegué, ¿no? Ya no llegué, yo no, la verdad es que no pensaba llegar así súper temprano, ¿no? Tal fue el caso. A pesar de que hice 3 horas, imagínense. Pero llegando ahí a su stand, me dio mucho gusto ver que todavía tenía varias copias. Como 20. Como 20, más o menos. Un poquito más, porque a mí me tocó la 27, porque me lo compré. Ah, claro. Me lo compré, está firmado. Ahí está la bonita foto en el programa, ¿no? Está autografiado y está dedicado para mí, obviamente. Uh-huh. Y envidia de la buena, carnal. Híjole, qué bonito print. Oh, sí, el arte está precioso. Y me dices que... O sea, tú sabes más de Attack on Titan que un servidor. Entonces me dices que la posición y lo que está haciendo la Female Titan, sí. Pues tiene algo que ver. No está de gratis ese dibujo. No. Se ve que Gerardo le gustó Attack on Titan y sabe de lo que dibuja, ¿eh? Ok. Eso estuvo muy padre. Tenía por ahí también copias de Guardians 3000, ¿no? Sí, de su cómic que está trabajando ahorita, ¿no? Lo vimos hacer algunas commissions, sobre todo de Spider-Man. Muy bien, ¿eh? También tenía por ahí su artbook. Ah, sí. Que ese sí no lo compré, pero bueno. Y al ladito estaba Humberto, ¿no? Humberto Ramos. Sí, firmando, a diestra y siniestra. Sí, me sorprendió mucho que, aún con el hecho de que cobre firmas, pues yo vi mucha gente que le llevaba 3, 4, 5 cómics y pues pagando, Yo digo, se me hizo increíble y digo, pues qué bueno por Humberto y pues, o sea, qué bueno por él. Pero se me hace increíble que la gente... O sea, tenemos a Humberto aquí más seguido que en otros lados, o más seguido que algunos otros artistas. Y aún así, se le siguen llevando cómics que autografiados. O sea, la verdad sigue siendo el referente quizá del dibujante mexicano en el extranjero, ¿no? Sí, qué bueno. Y también, ¿sabes qué estaba padre? La verdad es que tenía una fila con varios chavillos. Sí. Varios niños, eso me gusta mucho. De hecho, Gerardo y él participaron en un taller de dibujar superhéroes para niños. Ah, qué bien. Eso se me hace genial. Sí, o sea, esa es una de las... Ese tipo de cosas son también de las que valen mucho la pena. Ojalá hayan tenido mucha audiencia, no sé cómo les haya ido. Ojalá. De hecho, no me había enterado, pero ojalá hayan tenido mucha audiencia, que hayan ido varios niños, sobre todo. Sí. Bien, dijo el maestro Aragones, hay que, o sea, a los niños también hay que irlos jalando, porque si no después, ¿quién va a comprar los cómics al rato, no? Sí, exacto. Es totalmente cierto. ¿O quién los va a hacer después? ¿O quién los va a hacer, efectivamente? O sea, ¿quiénes son los Gerardo Sandoval y Humberto Ramos y Brian K. Vaughan y Neil Gaiman del futuro, no? O sea, quizá alguno de nuestros hijos, no sé, no. Puede ser, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas pachonas por ahí... bueno, hasta que en esta ocasión no tuve chance ni de saludar ni a Bacha ni a Clement. Andaban vueltos locos. Yo vi a Bacha en el stand de pues junto a Luis Gantús, pues de Producciones Balazo, pero también lo vi en otro stand que traía como supplies, como colores de arte y todo ese rollo. No sé si sea parte de su negocio o qué onda, pero yo lo vi como que se movía entre los dos lados, ¿no? No tuve chance de preguntar, pero Ojalá que que le esté yendo bien en ese aspecto, si es que es algo suyo. Y si no, pues que la verdad que cotizado es el señor, ¿no? Porque en todos lados lo quieren. Oye, o sea, invitadazo de lujo. Trajo un libro nuevo, ¿no? Los bichos de Bachan. Los bichos de Bachan. Hay que darle chance, vamos a ver qué onda, ¿no? Las cosas que me dieron mucho gusto. Bueno, estaba Raúl Treviño con Nómadas del Yermo. Ah, sí. Ya con sus dos libritos ahí ya, en print. Volumen 1 y 2, ajá, claro. Y qué bien le fue. Yo veía mucha gente saliendo con su copia de Nómadas del Yermo volumen 1 o el 2 o los dos. Y con un bonito, ¿cómo le podremos decir? No es exactamente póster, es un print también. Es un print en un papel muy chistoso, es como un papel arroz, como no sé. Papel arroz, papel cebolla. Ajá. Que se puede doblar, o sea, no se arruga tan feo. Que es un, pues es un esquemático, es un, ¿qué será? Como unos planos del vehículo que utilizan en Nómadas del Yermo, que se llama El Pirata. Es un bochito viejo ahí. Un bochito viejo post-apocalíptico, ¿no? Modificado. Que está, el diseño está increíble y ver todo el nivel de detalle que le puso y todas las loqueras que se le ocurrieron. Es un print muy, muy padre, ¿eh? Muy, muy padre. A mí me gustó mucho y había gente que te podías llevar, te llevabas el libro, el Nómadas del Yermo 2, más el print con descuento, ¿no? O sea, que por ahí te lo mencioné y me dices que mi tocayo también lo mencionó. Que es como si fuera un papel reciclado, porque pues es ya del yermo. Ajá, así lo dijo. Es un papel que pues ya, o sea, es lo que quedó. Le atinaste, efectivamente, por ello. Y es que esa es la sensación que da, eso está muy padre. También, bueno, obviamente vimos a nuestros amigos de Cortés Editorial. Por supuesto. Que les estaba yendo bastante bien, siempre tenían gente. Siempre. Acercarse a saludar era una bronca. Sí, todo el tiempo tenía gente y qué bueno. Sí. Me da mucho gusto. Por ahí se promete que para el año que viene ya viene el primer volumen de Fairy Bitches. Que eso va a ser también un gran logro, o sea, otro producto en print más, eso... ¿Ya serían cuatro? Sí, ya sería Crónicas, Niebla, Astro Rebelio y Fairy Bitches. Excelente. Bueno, cuatro productos y varios números ya de Niebla ya tiene cinco volúmenes. Uh-huh. Que, bueno, ya los compramos, pero no los hemos leído todavía. Exactamente. Crónicas ya van el 3. Ya van el 3, exactamente. Sí. Ya los leeremos también para dar nuestra reseña. Sí, claro. Que por cierto, Crónicas, por la cuestión del tiempo, en la página web, las últimas dos páginas del cómic impreso no están inéditas, no han salido en internet. Eso me gusta. Entonces casi que vamos al día, ¿eh? O sea, eso me gustó. ¿Sí? Eso de horas me gustó. Entonces, le está yendo bien afortunadamente. Yo veía también gente joven acercándose a ver qué era, ¿no? Estaba por ahí Soul Keepers, por supuesto. O sea, no faltaba. De hecho, ahorita que lo mencionaste. Digo, estábamos los de la vieja guardia y no tan vieja como yo. Y que somos prensa ñoña, ¿no? Que vamos pues también a cubrir y todo. Pero lo que sí noté es que ya hay, en realidad ya hay mucho veinteañero. Ya todavía estoy en mis veintes, pero bueno. Uh-huh. Que hay mucho veinteañero y chavos todavía más chicos que están yendo a la Festo, ¿eh? Eso sí. Se notó, sobre todo en esta edición. No sé cómo vaya a estar el domingo, no sé. Y comiqueros, ¿eh? Que van a comprar cómic, vaya. Que también, y afortunadamente, y esto también por la cual no se puede comparar a la Mole con la Festo. El hecho de que estén con lo de la Filig, evidentemente no es el mismo impacto, no va la misma cantidad de gente. Pero sí veías mucha gente que venían de la Filig, que se pasaban a ver qué onda con Festo. Entonces, ese efectito, por supuesto que ayuda. Y ayuda mucho lo siguiente. Me acuerdo que, no sé si lo comentamos en nuestra Festo Review o algo así del año pasado, ¿no? Pero ¿te acuerdas que, y tú me lo comentaste, que hacía falta que al menos hubiera una persona por ahí en la entradita esa chistosa de la Festo, con un cartel diciendo de, oigan, aquí hay cómics? Y sí, lo hubo. Lo hubo, hubo una pobre chica del staff que pusieron ahí con un cartel de Festo de, es por acá. Yo creo que al menos ayudó. Sí, decía, se Festo para acá, cómic para todos. Ah, bueno. Ah, ok. A mí su eslogan este año me gustó mucho, cómic para todos, ¿no? Entonces, la verdad, sí, me gustó bastante eso. Por ahí vimos también estaba Tania y Esteban de Jours de Papier, que le estaba yendo súper bien. Por ahí compré un bonito pin de Jours de Papier. Yo vi que mucha gente salió con unos prints muy pachones de Jours de Papier. ¿Sí? Yo no, tú me prestaste el primer libro, ¿sí? Es el único que he leído, de hecho. Uh-huh. Sigue sus tiras, o sea, créeme que son divertidísimas. Les va bien, ¿verdad? Les va bien. También, ¿quién más andaba por allá? 656 cómics, también okay. Por ahí los vimos. Tienen un póster bien padre, ¿no? De zombies, pero en Ciudad Juárez. Había... Como cruzando ahí la frontera. Santo Dios. Que hay que decirlo, ellos son de Ciudad Juárez. O sea, el colectivo 656 son de Ciudad Juárez. Exacto. Y toda la sensibilidad narrativa permea, ¿no? O sea, permea de lo que vives día a día en la frontera, yo creo, ¿no? Que tú ya fuiste una vez a la frontera, ¿no? Sí, y es muy ves diferente la vida, ¿no? Sí, yo ya he andado por allá, pachón, pero wow, es muy diferente. Sí, ¿verdad? Bueno, los capitalinos de veras no saben, si nunca han ido para allá, es una sensibilidad de vida distinta. Sí, claro. Y por supuesto también pues vimos a mucha gente, también del medio pues comiquero, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, pues estaba la gente de Stripando, ¿no? Pues sí. Estaba Nightboy, estaba también el podcast nuevo de Los Hijos de la Medianoche, ¿no? Con Enrique Melgarejo y Manuel Suárez. Ahí por ahí escúchenlos también, o sea, una propuesta distinta, evidentemente, denle chance también, hay que a conocer otra propuesta de podcast. Claro. Por supuesto, siempre es bueno. Estaba por ahí Potencia Uma, bueno, La Cueva del Nerd, estaba por ahí Graf, o sea, muchos amigos, ¿no? Gus Martínez también de La Quinta Dimensión, de muchos amigos que afortunadamente hemos conocido en este medio, ¿no? Y seguimos conociendo gente. Sí, Albon Spike Valentine, por ahí Spike, por supuesto. Fuimos a la plática también que dio Panini. Ajá, ahí sí llegué. Muy significativa porque fue exactamente el año pasado cuando Panini Comics estrena Operaciones en Festo. Con 4 títulos. Que eran Kikas, si no mal recuerdo. Estaba... ¿cuál otro era? Estos tenían... Witchblade, no. Darkness y Artifacts. Ya, ahí estaban. Párale de contar, ¿no? Y Kikas. Y ya, es todo lo que traían. Hoy vimos un slide, una diapositiva en la presentación. Y la cantidad de cómics que traen es enorme ya. Ya es enorme también el catálogo, ¿eh? De manga. Que hay que decirlo, muchas miniseries. Sí, claro. Que eso también está padre, porque le apuestan algo que ya tienes publicado todo, pues ya lo puedes comprar y leer de una sola sentada, ¿no? Sobre todo con Star Wars. Sí. Le están metiendo mucho... le están metiendo muchas ganas a sonido de Star Wars. Y le hicieron unas preguntas por ahí. La presentación estuvo padre porque estuvo Beto Calvo, por ejemplo, que es traductor. Ajá, Eddie Einar, que es articulista. Sonia Batres, que es la editora de Caligrama Diagonal Panini. Y también Karime, que es la directora de Mercadotecnia. Exacto. Panini México, ¿no? Panini Comics México. Nada más. Ajá, exactamente. Y se me va el nombre de otro de los traductores. Se los debemos mil disculpas. Híjole, sí, se me fue. Acercó el muchacho, pero también estaba por ahí, que es el que estaba traduciendo Star Wars. Y el nivel de preguntas. Le hicieron, sobre todo hubo una que sí fue de, uy, ¿de qué onda con Star Wars? Que, pues, es de Marvel, y Marvel lo trae a la compañía aquí en México, que es Televisa. Sí. Bueno, la respuesta fue muy sencilla, ¿no? Nos vale un cacahuate, nosotros publicamos Star Wars y háganle como puedan. Sí, claro, hay que recordar que la licencia es de Disney. Disney dice, pues, o sea, Marvel es una cosa, Star Wars es otro animal diferente. ¿Quieren Star Wars? Ahí les va, ¿no? Comentaron su plan editorial, que llama mucho la atención, de que para mediados de año, del 2015, estarán terminando la licencia de Star Wars con Dark Horse. Estarán terminando la miniserie que publica, bueno, la maxiserie que escribió Brian Wood. Y van a empezar a publicar Star Wars de Marvel, la nueva versión, con arte de John Cassidy y guión de Jason Aaron, ¿no? Ajá. Y van a estar publicando también la miniserie de Darth Vader y la miniserie de Princess Leia. Y se va a quedar un cuarto título, que va a ser Star Wars Legends, donde van a recopilar los mejores arcos de todo lo anterior que traía Dark Horse, ¿no? Y créeme que ahí tienen, pero... Para aventar para arriba. Hay muchísimo material de Star Wars, que ahora, bajo el dominio de Disney, todo lo que estaba publicado en Dark Horse se considera Legends, ¿no? O sea, ya el universo expandido es... O sea, sí cuenta, pero no. ¿No? Está bien, ok, es su producto. Exactamente. Presumieron su línea de manga con Attack on Titan, que es uno de los títulos más esperados por el público. Oh, claro. Y anunciaron. Curiosamente publicado cuando salió lo del crossover, pero bueno. Pero bueno. Y anunciaron como mi platillo el lanzamiento de Naruto. En la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ahí es donde lo van a lanzar ya oficialmente. Que nos dieron una estadística impresionante. Santo Dios. O sea, nos dice Sonia, ya le digo por nombre, en fin. Saludos, Sonia Bartes. Saludos. Perdón por la familiaridad. Que lo hacen allá porque Pues la FIL de Guadalajara tiene una audiencia de 600,000 personas. 600,000 personas. Ni la Comic Con. Quisieran los de la Comic Con tener algo así. Entonces, por supuesto que es un negocio presentarlo allá, ¿no? Y lo que comentó Karim es que todos sus lanzamientos van a ser desde el número uno, incluyendo Naruto. Independientemente si alguna compañía aquí en México ya lo publicó, no les vale, o sea. Quizá, digo, supongo que en manga, porque en cómic, por ejemplo, Witchblade, pues no empezó desde el número uno, gracias a Dios. Sí. Porque también no eran muy buenos. No, hay que decirlo, no. Pero pues sí, o sea, Naruto desde el número uno, pues creo que van, ¿qué? ¿70 volúmenes? Algo así. Entonces, ya acabó, ¿no? Ya. Sí, que debo decirlo, yo no sé nada de Naruto. No tengo ni la más remota idea, pero sé que tiene muchos fans. Muchísimos. Pues, que fue todo un acontecimiento que terminara. Hay gente enojada por el final, hay gente que está feliz por el final. Pero nadie se quedó fuera de... Bueno, el internet explotó cuando terminó Naruto, ¿no? Y qué bueno que se esté trayendo ese material. Y insisto, son precios competitivos, ¿no? Quizá la calidad no es la mejor en todos los productos, en cuanto al manga, por ejemplo. Pero el precio es muy competitivo, vale la pena, ¿no? Como dice Sergio Aragonés, ¿de qué te sirve portadas acá super pachonas? Pues el chiste es leer la historia. Exactamente, y ahí está, ahí la tienen, ¿no? Por ahí hubo un amigo, Juan Carlos. Saludos a Juan Carlos, a Carlos y a Juan Carlos. Es que conocimos a varios Carlos en este día. Ahora hubo varios. Que son escuchas del programa, les agradecemos muchísimo su preferencia de habernos escuchado. Dice que pues se les hace muy curioso que abres un manga de Panini y si te das las tres aquí del pasón, ¿no? De que huele a tinta, ¿no? Pero dice que huele bien rico. Sí, eso es un adicto. Y unos lanzamientos más de cómic. Oh, sí, claro. Unos muy buenos. Pero uno que está teniendo un exitazo así, mala onda, de Ed Brubaker. Velvet, que ya lo comentamos alguna vez aquí en el Café Comiquero. Sí, sí, sí. Que va a lanzarse a partir de esta semana, prácticamente esta semana ya la pueden encontrar. El miércoles. El miércoles va a ser bimestral porque pues el título va lentito, hay que decirlo. Van 8 números, entonces denle chance. Lo está traduciendo nuestro buen amigo Beto Calvo. Saludos, Beto. Saludos. Y pues bueno, la verdad, si no han leído, no escucharon ese programa donde hablamos de Velvet, simplemente es ambientado en los 70s, espionaje, acción y una protagonista femenina fuerte, dura y bien construida del personaje. Ay, es Ed Brubaker, él sabe algo de crimen. Y aparte con dibujos de Steve Ettinger. O sea, es el equipo creativo de Winter Soldier. Exacto, ellos crearon lo que conocemos ahorita de Bucky, hombre. Exactamente, entonces no hay falla, de veras, cómprenlo, se les va a encantar. Y viene otro para el mes de enero, diciembre o enero, más o menos, que le tengo muchas ganas, que es America's Got Powers. América tiene poderes, que es un juego de palabras parodia de America's Got Talent, ¿no? Que es básicamente como el programa este que está saliendo en TV Azteca, que México tiene talento. Es ese mismo formato en Estados Unidos. Pero aquí hay superhéroes y pues el público americano dice, bueno, tenemos superhéroes, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues que peleen. ¿En un reality show? Para entretenernos en un reality show, ¿por qué no? Si no mal recuerdo, el guion es de Jonathan Hickman. Nada más. Chiquitesa. Y el dibujo es de un favorito de muchos, incluyendo de aquí de sus servidores del Café Comiquero. ¿Quién dibuja America's Got Powers? Brian Hitch. Hijo. Ay, caray. Yo ya leí los primeros 2 números en inglés. El arte es preciosísimo, la historia te atrapa. Y uno pensaría, bueno, aquí Brian Hitch quizá no se está puliendo tanto porque pues no es Marvel. No, está dando lo mejor de sí el señor, Que yo insisto, Brian Hitch a la mole, pero bueno. Eso se escucha bien. Sería buenísimo. Sí. Claro que si le piden commissions las van a recoger el año que viene, pero es lento el señor, pero sería increíble tenerlo por acá, ¿no? Llévenle un Ultimate Volumen 1 o algo así. Sí, una maravilla, Padrísimos, por cierto. Por ahí le preguntamos, bueno, le pregunté al panel, pues que si va a regresar el formato de TPS, porque ya hace mucho que no publican TPS. Nos confirman que va a haber como regalito de Navidad, dice Sonia, que va a haber un TP de Star Wars Visionaries. Ah, esa, o sea, un especial con historias donde diferentes creativos van a jugar en el universo de Star Wars sin que afecte una continuidad. O sea, básicamente es, ahí está el reino, dale, ¿no? Exacto. Pero que además tiene la idea de republicar, o sea, y eso está interesante, de republicar lo que ya han tenido en formato TP. Empezando con Masks, ¿no? Ajá, exacto. Es la miniserie que habla de los héroes del pulp, donde se juntan, pues por ejemplo, The Shadow, creo que The Green Hornet estaba por ahí, The Fury, Green Hornet no, bueno, The Fury, The Shadow, todos ellos, Doc Savage, Spider, creo. Spider, me parece, y todos ellos se juntan, y bueno, las portadas son de Alex Ross, el arte del primer número de Alex Ross, y todo, bueno, esa miniserie ya la publicó Panini, ya está publicada, pero quieren sacarla en un bonito DP, que yo creo que es perfecto, es una gran idea, ¿no? Ese formato aquí no lo teníamos, o sea, esa idea, ¿no? No, eso, exactamente eso te iba a decir, no vemos algo así de reimpresiones. Muy raro. Y muy extraño. ¿Te acuerdas cuando hubo una reimpresión de Beat? De un sendo volumenzote que traía todos los tomos de la Cruzada del Murciélago. Sí, de ese sí me acuerdo. Y aparte estaban unos reempastados, ¿te acuerdas? Ay, bueno, eso fue cuando ya Bignes... Cuando ya estaba dando las últimas patadas. Sí. Que literal agarraron los cómics y los empastaron en un... Pues en una nueva portada y se acabó el asunto, ¿no? Ya, ahí está. Pues, bueno, ok. Cada quien. A mí no me gustaba ese formato, pero en fin. Y van a sacar otro más, no me recuerdo ahorita. Creo que es Superior, ¿no? Superior. También lo van a lanzar en un TP. Lo cual me parece bastante bueno. O sea, yo creo que es la oportunidad para que, si no lo compraste en el momento, pues de una vez lo puedas conseguir. Yo creo que eso vale mucho la pena. Sí, es, llama la atención que ya haya una compañía mexicana que esté haciendo esto de recopilaciones de TPs. Qué bueno, la verdad. Sí. Y ojalá que esos los encuentres en librerías, en obviamente en El Péndulo, en Gandhi, obviamente en Sanborns, etcétera, ¿no? Que los sigas encontrando en puestos de revistas, sobre todo en Sanborns. Sanborns es una avenida muy importante para... Nos lo comentaba un buen amigo de Celaya. Ah, sí, creo que es Juan Carlos. Creo que sí. Mil disculpas si no me acuerdo tu nombre, pero... Ah, es que ahora sí conocemos un resto. No, Valente. Uh-huh. Que él... Los cómics, sobre todo de Panini, encontrarlos en el Sanborns es facilísimo. Sí. Ahí es donde uno los puede encontrar y dices, ah, ok, perfecto, o sea... Que Camite también llega, quizás no con la misma regularidad, pero que Bruguera sí les está quedando un poquito mal la distribución por allá. Pues, bueno, que desde aquí un llamado pues para todas las editoriales que se pongan las pilas y a Sanborns para que la distribución sea, pues, mejore, porque mucha gente quiere sus cómics, o sea... Ahí está el mercado, el problema es que no está llegando, ¿no? Y fíjate que, bueno, tuve la oportunidad de platicar con gente de Sanborns. Gracias a Editorial Camite, por ahí una plática que tuvimos. Y pues mucho de eso es, dicen, sí queremos que, o sea, ya tenemos a los chavos que cada semana ya nos conocen. O sea, los vendedores dicen, ya me conocen porque vienen por sus cómics y preguntan. Entonces, hay un mercado cautivo impresionante. Y la reflexión es que, con las debidas salvedades, pero Sanborns se está convirtiendo en una de las cadenas de distribución de cómics más grandes de México. O sea, son pequeñas tienditas de cómics ya. Porque cada vez el cacho que le roban a las demás publicaciones en sus exhibidores es más grande, ¿eh? Yo me acuerdo hace poquito entré a... La última vez que fuimos a un Sanborns, que fue uno ahí por Fuente de Petróleo, ya no me acuerdo. Y me acuerdo que vimos la cantidad así de estante para los cómics. Sí. Y era pura publicación en español, ¿eh? Sí, todo. Era todo un estante, ¿eh? Y veías de todo. De todo. O sea, es tan bonito ver hoy un stand de esos. Porque ahí estaban muchos tomos de The Walking Dead. Muchos de The Walking Dead. Sí. Estaba Invincible por ahí. Me acuerdo que estaba el número... fue hace mucho tiempo porque estaba el número 3, creo que me parece, de Saga. Ajá. Por ahí estaban los de Valiant. Todo el universo Valiant. Acababa ya estaban estrenando. Yo me acuerdo que ya estaban al menos el número 1 de todos. O sea, de Quantum y Good y todos ellos. Y yo me acuerdo que acababa de salir algo de Marvel Televisa. Un hardcover de algo. Ha de haber sido el de... El de Miracle Man, creo, ¿no? El primero. No, algo de Spider-Man, ya no sé. Ah, el Tormento. Tormento, sí. Cuando estaba Tormento estrenándose apenas, sí, ¿cierto? No sé, es padre ver eso en un Sanborns, la verdad. Yo sé, ahora sí que apoyando el lema de Festo, cómic para todos. Sí, debe de estar. Sí, y de mangas ni se diga, o sea, ya la cantidad de mangas es brutal. No hay muchos que de veras ni conozco, ¿eh? Honestamente no. Nos recomendaron por ahí uno, que lo publicó Beat. Claymore. Nos lo mandó Juan Carlos. No lo hemos visto, no lo hemos visto, pero pues vamos a checarlo, ¿no? Que también es anime, habrá que verlo. Habrá que verlo, efectivamente. Fairy Tail se estrenó ahorita también en Festo. Bueno, ¿sí? En estos días se estrenó también Fairy Tail por parte de Panini. Kamita ya anunció más mangas. Por ahí hay uno interesante que se llama King's Game, que anunció Kamita, que, bueno, no fue esto en Festo, pero lo comentamos también, que pues, se antoja interesante. Entonces, pues la oferta, como me dicen, es cómic para todos, ¿no? Y ahí hubo un... una de las personas que preguntaron ahí en la plática con Panini, es una pregunta que aquí en el café nos hemos hecho seguido. Ajá. De, bueno, ¿no les da cosa que de repente ya no tengan mercado? Y la respuesta de Sonia fue interesante. Y fue, se me hizo lo más acertado, de mira, ellos saben que en algún momento su catálogo debe parar, sí. Ya no crecer. Sí. Pero ellos siguen, insisten, ahorita no es el momento porque... Y yo creo que ellos lo saben, hay mercado, el problema es llegarle nada más. Uh-huh. Es que se pueda distribuir, habría que trabajar mucho en la distribución para que llegue. Sencillamente porque somos más de... de edad ya para poder leer cómics, ¿qué te gusta? ¿40 millones de mexicanos? Fácil, y hasta más si me apuras. Y que tengan las posibilidades, sé que somos un país pobrecito, la verdad. Supongamos 5. 5 millones tal vez. Posibilidades, no de que lo lean. Pues cinco. Quizás 5 millones de mexicanos tengan posibilidades de gastar su dinero en por lo menos 3 cómics al mes. Yo creo que sí. Pero son 5 millones, o sea, consideren la cantidad, es gigantesca. Claro. ¿Por qué hay que decirlo? ¿Cómo cuántos lectores de cómics crees que haya en la zona urbana y de la Ciudad de México en estos días? ¿100 mil? Pues así barato, sí. Sí, seguro. Y estás sosteniendo un mercado cada vez creciente, importante. Y estás hablando solo de la zona metropolitana. No, exacto. O sea, y lo sabemos, lo sabemos de buena fuente, que hay gente que compra y lee cómics en Monterrey, en Cancún, en Mérida, en Chiapas, en Querétaro, en Celaya, en donde me digas, ¿no? Que en unos lugares otros es más difícil de conseguir. Sí, sí, claro. Totalmente de acuerdo. Pero qué bueno. O sea, qué bueno que sí, que todavía hay mercado, ¿no? Entonces, pues el mensaje de Sonia es, sí, como dices tú, tendremos que parar en algún momento, pero ahorita no. O sea, si no, no estarían sacando cosas. Exacto. O sea, ninguna empresa le tira a perder, ¿no? O sea... Y uno diría, bueno, es que es Panini, es un monstruo de empresa a nivel internacional, y pues le puede medio valer que eso, tener uno o dos fracasos en México. La verdad es que no. No, créanme que no. No, para nada. No, o sea, sí puede sostener una pérdida, claro. Claro, pero no es su idea. O sea, puedes tener una pérdida, pero te aseguro que alguien se va a ir de la empresa, oh, ¿no? Sí, o claro. Sea, alguien va a salir corrido, no le va a interesar que pase eso, ¿no? Entonces, pues, en resumen, un Festo, pues bien, pero atractivo. Me encantaría también señalar un poquito, pues, lo que tú comentabas ahorita de regreso en el camino. Hiciste un comentario muy interesante acerca de Festo y de que, pues, qué es lo que a lo mejor tú le ves como área de oportunidad. Yo tengo tres, o sea, de los 4 Festos que hay, los últimos 3 han sido más o menos lo mismo. Sí. Es cierto, del segundo al tercero se anunció ya la llegada de un artista de altísimo nivel como fue Milo Manara. En esta ocasión fue Sergio Aragonés. Y Altuna y también... Ay, ahí traíamos el programa. Sí, efectivamente. Disculpen ustedes, se me olvida el nombre de este último. Pero fuera de ese, pues de ese pequeño espacio de innovación, ya no he visto más, que se haga más, algo más. Por ahí las conferencias están padres, por supuesto, pero las conferencias son parte integral de una convención de cómics, claro. O un festival de cómics, otro, como quieran llamarlo, no me importa. Las actividades, pues, ok. Están bien, pero no sé, o sea... Y aquí también cabe una reflexión, o sea, no he visto que evolucione y crezca Festo. Y sabes que a lo mejor no es por Gantús, no es por los organizadores, no, es a lo mejor no es ahí, no va por ahí. ¿Qué tal si ahorita la escena de nuestro cómic todavía no da para tanto? Es muy probable. Y tal vez es muy probable que este tipo de eventos, o sea, que este nivel, se tengan que mantener un tiempo más para llegar a un punto de equilibrio, para un punto de estabilidad en el que digas, ok, sigue siendo negocio, lo vamos a poder crecer en 5 o 10 años, ¿no? Esto, o sea, estoy proyectando, ¿no? Como bien dice, o sea, no es posible comparar Festo con la Mole, desde luego que no. Son animales distintos. Son animales muy distintos y no sabemos qué le depare el futuro a Festo, pero yo creo que sigue habiendo Festo para el año que entra y para rato, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, les digo, hay mucha gente, sobre todo joven, que le está interesando. Sí. La verdad, o sea... Sí, que vienen por los autores, sí, los reconocidos como Ramos, por como supuesto. Sandoval, como Clemen, como Bachan, pero que también están viendo las demás propuestas. Algo que sí te puedo decir es que quisiera seguir viendo, o que suena contradictorio lo que voy a decir, pero ok, sí queremos cambios, pero también quisiera seguir viendo que artistas que presentaron en el primer festo trajeran cosas en el primer festo, ¿no? Muchos lo están, pero muchos que se han quedado en el camino, desafortunadamente, ¿no? Y ojalá que eso cada vez ocurra menos. Sí, exacto. ¿No? Y ese, pero ahí ya es como que asunto de los artistas, ¿no? Que claro, tengan un plan, pues de aquí a un par de añitos, ¿no? Sí. Y también otra cosa, carnal, no nos metemos mucho en el tema de que si la organización y que si la política y... Perdón, eso no es el core, no queremos entrar en ese tipo de discusiones. Sin embargo, quisiera señalar que hay autores que no han querido venir a Festo, que también es válido. Pero en ese sentido quizá también haga falta que Festo no sea la opción, la única opción nada más. Que haya más lugares o más venues donde podamos tener autores nacionales como el centro de la atención, ¿no? Sí, exacto. Digo, Festo es un gran paso, es un buen outlet para esto, pero ojalá que... Es más, si me apuras, que no sea ni siquiera aquí en el DF, que tengamos festivales de autores de cómic en muchas partes de la República. Y eso a la larga, es que es un círculo virtuoso, porque eso a la larga incluso a la Festo le serviría. Claro. Porque entonces ya hay un desarrollo más grande de autores y puedes invitar a más gente. Por supuesto. Lo decíamos... y presionar a la Filig para que te dé un espacio más grandecito. Por supuesto que sí. Lo decíamos, hay mucho talento fuera del DF también. O sea, muchísimo. Muchísimo. De hecho, a veces incluso me atrevo a decir que hay muchas obras de calidad en el norte. Ah, en norte todos lados, o sea, no es sin demeritar a nadie, pero últimamente en el norte vienen con todo, ¿eh? Ya, Monterrey, o sea, los chicos de Monterrey como Dono, como Raúl Treviño. Ajá, Colectivo 656, Edgar Delgado. No, está impresionante. Y bueno, no podemos dejar que... En Mérida hay un superartista, ¿eh? Mega artista que se llama Fernando Peniche, entonces... Y que como que, oigan, pues ahí hay una venia canija. Sí, claro, o sea, hay mucho talento en todos lados. La cosa es que se pueda mostrar. Festo lo está haciendo, pero necesitamos más. Muy independientemente de lo que se diga, de que sí tiene ciertas reglas, que no sé qué, no vamos a entrar en ese tema, pero el resultado es que está ahí. Está la gente y están los artistas, está la gente, están comprando, están prestando los productos. Creo que el objetivo está cumplido. Sí, sí, sí. ¿No? Hay que ver cómo lo podemos hacer crecer. Exactamente. Digo, por lo menos en nuestra... Pues, en nuestro espacio chiquito, nuestra trincherita, pues tratar de apoyar. Vean que estuvo padre. Si tienen el chance de del próximo año echarse un clavado, la verdad vale la pena. Si les gusta también, y aunque no estén muy empapados en el medio del cómic de aquí de México, yo creo que es una buena forma de empezar, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y propuestas hay muchas, hay de todo tipo, ¿no? Hay cómics de... Igual en español, ¿no? O sea, hay cómics de romance, cómics de comedia, cómics de horror, cómics de superhéroes. O sea, las propuestas ahí están. Y pues sí, carnal, pues... ¿Qué nos queda decir más que, afortunadamente, creo que el medio del cómic en México tiene mucho tiempo para seguir siendo un mundo extraño? Hay que mantenerlo así y eso es tarea de todos. Es tarea de todos, efectivamente. No por ser mexicanos. No. Sino porque hay talento. Y bueno, yo rápidamente, ¿saben qué ganan si apoyan a un artista? ¿Mm? Cuando está empezando, es probable que tengan al siguiente gran animador de Pixar o al siguiente Jack Kirby o algo así. Eso no es una posibilidad. ¿Saben qué ganan si lo demeritan y no le echan, aunque sea una porra de vez en cuando? Nada. Wow. Me quedo con eso. Excelente, carnal, pues es un mundo extraño, desde luego. Hay que mantenerlo así. Y pues no nos queda más que decirles... Gracias. Totales. Hasta la próxima. Bye.